Viaje con nosotros a mil y un lugar. Nuestro límite es la imaginación. Y el domingo pasado tuvimos una agradable sesión, porque don Alejandro llamó muy temprano y nos recordó una serie de cines. Ustedes agarraron carreta, se pusieron muy contentos y recordaron mucho, mucho, mucho, y tuvimos ese viaje maravilloso a través de del tiempo, por nuestro trompo, nos metimos en nuestro trompo, y ahí está ya don Alejandro, porque ustedes agarraron carreta y dijeron, vaya, vamos a hacer otra edición de Cines del Salvador, porque se quedaron cortos. Tiramos el guante, como buenos caballeros, para hacer el duelo, y don Alejandro, como excelente caballero, dijo, recojo el guante. Y tú, así, puntualito, puntualito, 9:11, oyó, que disfruten a mil y un lugar, y dijo, ya me inspiré, y aquí tenemos, don Alejandro, buenos días. Quiero retomar el tema del domingo anterior, hubo un radioescucha suyo que mencionó el cine centenario, y le voy a aclarar algo. Okay. Nunca existió ese cine. Lo que estaba por el Parque Centenario fue el cine Langui, el que también le hablaba a usted, que tenía las luminarias de los pocos cines que tenía neón a la entrada. ¿Se recuerda usted de la cadena de cines nacionales? Sí, ese era Casinesa, creo que se llamaba. Cadena de Cines de El Salvador, así era, o Nacionales de El Salvador, Casinesa, ¿me equivoco? Voy a mencionar porque prácticamente cada barrio del antiguo tenía un cine. Por ejemplo, el Apolo, que estaba camino al mercado Belloso. Sí, en lo que hoy se llama la Monseñor Romero. Y antes era, creo que es la segunda, ¿no? Como no, la prolongación de la segunda. En donde uno tomaba el bus para ir a Mexicanos. Sí, cabal. Y además existía, por ejemplo, el Cineberi, allá en la zona de... Pero ya se me fue muy lejos, porque acuérdese que en donde estaba el cine Apolo, que era cerca donde estuvo el Diario de Hoy también, y cerca donde estaban las Botas El Charro, había un par de cines más. Creo que allí estaba el París, ¿no? Exacto. Se me fue ya. Ajá. Estaba exactamente enfrente donde fue el Diario de Hoy durante mucho tiempo, en la zona que le llamaban el Chiquero. Y le llamaban el Chiquero, me imagino, porque se ponía sucio, ya que era zona de descarga de verduras y todo eso, dada la cercanía del mercado central. Ok. Entonces, cerca del Chiquero estaba el París. El cine París. Que estaba como a, ¿cuántos serían? 2 cuadras del Apolo. No, el Apolo estaba donde era el cine el banco hipotecario para bajito. Sí, a una cuadra del banco hipotecario, ya que menciona el banco hipotecario, era simpático. Sí, en la Biblioteca Nacional. Correcto, pero era simpático porque ese fue el primer edificio en El Salvador que tuvo escaleras eléctricas. ¿Cómo no? Y a veces la gente llevaba a sus hijos, no por ir al banco, sino por encaramarse en las tales escaleras eléctricas. Y también los papás aprovechaban para un chequeo médico. Digo chequeo médico porque había una pesa que era de gratis, de esas grandotas que tenía... Es que los salvadoreños nos gustan mucho las cosas gratis. Ah, claro, ¿y a quién no? A cualquier ciudadano del mundo le encantan las cosas gratis. Sí. Entonces ahí había una pesa, una balanza grandota que era también de gratis, y uno se subía ahí y miraba, estás gordito, estás lindo, estás tomándote tu leche a tiempo. Mire, Y el otro cine que tuvo su momento fue el cine Darín. Ah, pero espéreme, lo voy a hacer retroceder porque yo lo interrumpí. Usted del Apolo se me fue a Liberia, ¿no? Sí. Pero antes de Liberia podríamos hacer una pasadita por el Cine México. Ah, el Capitol también. Ah, el Capitol, ese sí no me lo puedo, mire. El Capitol estaba cerca del mercado, allá por donde estuvo la Dirección de Urbanismo y Arquitectura. El DUA, ajá. Como yendo para abajo de lo que hoy es el Boulevard Venezuela. Ok. En la esquina estaba el Cine Capitol. Ay. Y en la zona de San Jacinto estaba el Cine Regis, entre Candelaria y subiendo la cuesta hacia San Jacinto. Correcto, la cuesta que va a dar al Parque Central en donde está la iglesia y todo. ¿Cómo no? ¿Verdad? Y ese era un cine de lujo, el Regis. Estaba el Cine México. Uh-huh. Y también le quiero decir una cosa, que cada cine como que tenía cierta especialidad de películas que pasaban. Y le voy a mencionar algo. Por ejemplo, el Cine Universal, que es posterior a eso, allá sobre la Octava. Sí, se queda cerca del Parque San José, ¿no? Portes. Cuando el cine también había hasta de noche, que películas como Emmanuel y los caníbales. Sí, porque Emmanuel hizo como 500,000 películas. Ah, pues sí. Emmanuel contra la momia, Emmanuel con Tintán, solo faltó que la hiciera con el santo. Emmanuel contra los caníbales, era la Emmanuel negra, la Emmanuel blanca. Sí, hay también otra de las que empezó con esa moda, fue El Último Tango en París. ¿Cómo no? Que era de las películas que se exhibía, creo que a las 12 de la noche, y tenía usted que llevar cédula, porque si no, no lo dejaban entrar. Ah, pues sí. Y pese a que eran a las 12 de la noche y con cédula y todo, se llenaba. Ahora, eran películas que en realidad eran eróticas, no eran así porno, pues. Bastante, en realidad. Sin embargo, nuestro medio conservador hacía que algunos de los cinéfilos llegasen camuflaje, porque llegaban con unas grandes gorras y con lentes negros, se imagina usted, a las 12 de la noche. Llegaban así, camuflados. ¿Y usted se recuerda, don Sergio, de las golosinas que vivían en la antesala, ¿no? Sí, generalmente era en la antesala, pero también acuérdese que hubo cines que o ponían películas bien largas, como por ejemplo Los Diez Mandamientos o Lawrence de Arabia, que eran películas larguísimas y obligaban a hacer un paro cabal. Y entonces ahí uno aprovechaba para ir, generalmente eran, el popcorn, que creo que valía 15 centavos la bolsota. Y su vaso de soda. ¿Qué lo quieren? ¿En serio? ¿De Coca-Cola? ¿De Orange Crunch? ¿O de cola champán? y valía 10 centavos. Ajá. Además también había golosinitas, así como las mentas gallito, ¿no? Tomás de chirilicas, se compraban su hot dog a los tipos sin. Sí. Y entonces el intermedio era una... Y también cuando en los cines, por supuesto, y otras cosas, las mentas gallito y los chicles Adams para las parejitas de novios que iban a buscar el fondo de los cines, bueno, y que cuando salían ni se enteraban de qué había sido la película. Sí, y daban gracias a Dios con películas como Lawrence de Arabia porque les daba bastante tiempo para estar en arrumacos y apapaches. y era que había que llegar temprano al cine porque si no se quedaba usted sin ocupar ningún asiento en las dos últimas filas, porque era donde se congregaban los enamorados. Y si usted llegaba tarde, había unas acomodadoras con linterna que le alumbraban a donde que querías, para que no fuera a resbalar o tropezarse con una silla que ya estaba desplegada. Y también, bueno, ya los cines más modernos, digamos, el cine Vieites, allá por la Centroamérica, donde había el Electrolab, el cine Majestic, en el centro, en el propio downtown. Sí, en el mero downtown, ahí frente a la venta de piñatas. Sí, y donde estuvo el viejo Pérez. Correcto, era la despensa del viejo Pérez, por allí. Y sí, si uno quería comprar piñatas... Sí, era por la Avenida España. Sí, arribita de la confitería americana. Cabal, cabal. Además de eso, vamos a acordarnos que el Grand Majestic que usted menciona tuvo un triunfal estreno con una película que creo que decían que era Sensoround. Ah, computador, claro que sí, de Fórmula 5. Cabal, Fórmula 1, ya le aumentó usted al chuño. Era como decir un estéreo, pero con megaparlantes. Sí. Entonces, cuando tomaban en primera las tomas de la Fórmula 5 y oía usted el rugido de los motores, casi sentía que le pasaba el carro encima. Sí, y se iba variando el ruido de la derecha a la izquierda y viceversa. Ajá. Porque eso era el Sensoround. Y esa fue la novedad que tuvo el Grand Majestic, que es, como usted menciona, de los cines recientes, no con tanta tradición como el Regis, como el Caribe o como el Deluxe. Ajá. Sí, sí. Que esos eran ya mucho más antiguos. El cine... Es que cuando usted menciona el Deluxe, ya estamos hablando de allá por El Salvador del Mundo. Ah, sí. Y el Caribe también. Cabal. Donde solo estrenos pasaban ahí. Sí, y las ¿cómo se llama? Las butacas eran acolchonaditas diferentes, ¿sí?, a todas las demás. Porque yo recuerdo que ya cuando el Cinelandia no era el Cinelandia, una vez fui. Y lo que tenían eran banquitas de madera. Ah, pues, claro. Sí. Bueno, sigamos entonces, porque si no, yo solamente le mencionaba los dos cines de la Escalón para ponerlos en una categoría especial, que eran, junto con el Apolo y con el Regis, los cines de lujo, por así llamarlos. Y recordemos también el Cine Libertad, ¿no? Ah, claro, que era el popular, y se le llamaba cariñosamente el Pulgoso. Antes de ser el... Es que el Cine Libertad en realidad fue el Teatro Libertad, porque ahí se llevaban festivales de música. Ahí tocó Pablo Casals. Y no solo tocó, sino vino a estrenar una su obra, que si mal no recuerdo se llamaba El Nacimiento. ¿Cómo no? Claro que sí. Y también otro... Y hasta en las Naciones Unidas ha sido Pablo Casals. Creo que aquí fue donde la vino a estrenar. Sí, y ese festival que menciona usted de música clásica tenía dos escenarios. Uno era el Cineteatro Libertad. Y el otro era el Cine Presidente. Claro. Entonces se suponía que el Cine Libertad servía para que una mayor cantidad de gente, estrato popular, pudiese tener acceso a la música clásica. Claro. ¿Y sabe quién llegó también ahí? Un hombre del clarinete. ¿Benny Goodman? No. ¿Cómo dice? ¿Benny Goodman? Benny Goodman, cabalmente. Sí, y al presidente el que llegó fue la orquesta de Duke Ellington. También, ¿no? O sea, eran nombres fuertes y eran los usos alternativos que tenían algunos cines. Porque como ya recordamos el domingo pasado, cines como por ejemplo El Central servían para que se presentasen diversos espectáculos de corte juvenil. Ahí se presentaron los Beatles salvadoreños para hacerle de teloneros de César Costa o de Enrique Guzmán, uh-huh, o de Malú Reyes, que eran las que estaban de moda. Sí, como no, claro. Sí. Y creo que, no estoy muy seguro, pero me parece que al Cine Caribe vino la que por aquellos tiempos era considerada la diosa de la sensualidad, la Isabel Sarli. No sé si usted se acuerda de eso. Pues no. Como que había comido pechuga de pavo. Ay, del pavo ancho, no pavo cualquieroso. ¿Ah? Y entonces la majada, cuando la llegó a ver, no respetó. Y la aplaudieron y le silbaron. Y lo peor de todo es que sin ella sentirla, la desnudaron. La majada fue terrible. Más de alguno debe tener un pedacito de recuerdo del brasier de Isabel Sarli cuando no resistió la jauría. No había la humo, no había ninguna reacción inmediata para detenerlos. Antimotines, sí. Y eso se hacía en los cines. Así como también había cines que servían para graduaciones. Creo que uno de los más usados para esto era el Darío. ¿Cómo no? Que quedaba sobre... Eso le quería decir. Uh-huh. Dele. Una peculiaridad del Darío es que tenían dos fragmentos de poesías de Rubén Darío. Decía, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa que su risa se escapa de su boca de fresa? Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Y en la otra pared decía, ya viene el cortejo, ya viene el cortejo, la espada se alumbra con vivo reflejo, ya viene el cortejo de los paladines. Recuerdo muy bien eso, estaban en una pared uno, el otro enfrente de la otra pared, ahí estaban, ¿no? Tipo mural. Sí, claro. Sí, ahora ya está reducido. También ahí hacían veladas universitarias. Sí, también. La famosa velada de medicina. Correcto. Recuerdo haber ido aún ahí al cine Darío. Eran sumamente mordaces y chistosos, realmente. Y tenían buena convocatoria porque venía gente que se asociaba, que me imagino eran ya graduados, porque había una que se llamaba la Juventud Médica de Oriente, y esos también participaban. Sí, claro. Uh-huh. Pero los que siempre ganaban eran las canicas. Las canicas peludas, sí. Ay, ay, ay. Bueno, don Sergio, ya no le quiero quitar más espacio en su... No, si usted no quita espacio. Más bien, mire, le agradezco que haya tomado el guante a solicitud de un oyente y que se haya hecho presente una vez más para, cerrando los ojos, llevarnos de paseo por el viejo San Salvador. Tengo muchas más cosas que contar, así que como usted, esperamos seguirlo teniendo domingo a domingo, ya estaré siempre de necio metido en su programa. No, usted no está de necio, usted es de los invitados y anfitriones honorarios, ¿qué le parece? Ah, bueno. Así que le agradecemos mucho, don Alejandro, y con esto creo que hemos ya tirado el guante también para que otros lo agarren y digan, hey, mira, yo me gradué en tal parte y fui al cine, y ya creo que les ha excitado más de alguna neurona para que de inmediato recuerden y nos llamen y lo compartan. Bueno. Muy bien, don Alejandro, muchas gracias. Tenga feliz mañana. Bueno, y ahí por aquí lo espero el próximo domingo. Bueno, pues no. Vaya pues. Y ahora voy a, ya que estamos hablando de música clásica, a poner algo de Wolfgang Amadeus Mozart. El minueto en sol. Si tu devais partir, si un jour la vie nous sépare, va et ne t'en fais pas, je resterai là. Jusqu'à toi viendra te porter mon message. C'est une chanson d'amour qui saura te dire mon amour pour toi. Si tu aimais ailleurs, je saurais pleurer en silence. Et sur la pointe des pieds, moi je m'en irais. Francés, ça s'appelle Par amour pour toi, para amor por ti, basado en un minueto en sol menor de Wolfgang Amadeus Mozart, aquí en la versión que le hicieron un grupo de Madagascar, creo que eran. Aló, buenos días. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Yo muy contento de ver que ya las chinitas que tiró don Alejandro han dado resultado y ya alguna tu neurona dijo, ¡ey! Eso es así, ¡ay! Eso no es así, porque yo recuerdo que... Ajá. Y yo me acuerdo, Sergio, no sé si estoy equivocada, pero yo sí creo en eso, porque para mí eran bien importantes esas frases que dijo don Alejandro de Rubén Darío, y estaban en el cine Regis, no en el Darío. Pero yo me pongo a pensar, fíjate, que yo las recuerdo, pero las recuerdo así difusamente, y creo que estaban en el Darío, o sería más lógico que estuviesen en el Darío y no en el Regis, porque el Darío era el Darío. Entonces tenía que tener la poesía de Darío. No necesariamente. Acordate que en nuestro país, Sergio, en nuestro país ha habido arte. Con el tiempo todo eso se ha ido degenerando. Pero antes todo en nuestro país era bonito, era decente, era limpio, era seguro. Entonces, ¿por qué cómo se explica que tengamos un teatro nacional que tiene más de 100 años? Y es precioso. Ajá, porque había arte. Ya ha tenido un par de remodelaciones, una cuando se quemó. Y al respecto. Sí. Y lo que te quería también decir del cine Regis, que también era ocupado como teatro, porque yo fui, Sergio, a un festival de teatro iberoamericano. Vino Portugal, vino España, vino Argentina. Híjole, vinieron un montón de países, no solo Sudamérica. iberoamericano, y fue en el Darío. Era todos los días, fueron como 2 semanas, y existía aquella facilidad que te daban que compraras el bono. Si comprabas el bono, te costaba menos. Y si no, pues podías pasar todos los días tu entrada a la función que tú querías, ¿verdad? Y en el Darío, fue en la época, creo que fue allá después del 70, o por el 70, porque en ese entonces el Teatro Nacional estaba cerrado porque quedó dañado el terremoto anterior. Entonces el teatro venía ahí, así como después fui yo a un festival de cine mexicano al Presidente, que existía eso, que te daban que la facilidad del bono. Ahí conocí yo a Carmen Montejo, a Chela Castro, a Bellejo, ¿verdad? A Julio Alemán, a Raquel Olmedo, gente de aquella época, pues, de mi época. Y entonces el teatro, en los cines también eran teatros. Y el Darío, lastimosamente, era uno de los mejores cines, pequeños y decentes. Y tenía cabal, ¿verdad?, lo que se denominaba luneta, y palco y luneta. Palco y luneta. Sí, estaba ubicado frente a donde estuvo mucho tiempo Didea, sí. Y también estaba a una cuadra abajo de donde estuvo la Dirección General de Tránsito, que posteriormente fue el edificio primero que tuvo la Tecnológica. Ajá, cabal. Y una cuadra más arriba. Porque cuando vamos hacia el Escalón decimos que vamos hacia arriba, cuando vamos hacia el Centro decimos que vamos hacia abajo. Pues del Darío hacia arriba, ahí en una esquina a 2 cuadras estaba la Femenina, que en un edificio, el edificio Palomo, que con el terremoto, sí, ahora ya no hay. Y a la vuelta estaba el Diario Latino. Ah, pero el Latino creo que se mantiene por ahí. Sí. Ahora es Colatino, pero se mantiene todavía. Ah, lo que no sabía era lo de la Femenina. Para mí eso es nuevo. Yo siempre la conocía ya por la Colonia Roma. No, y ahí estaba frente a la Colonia Blum. Ah. Que fue una colonia muy bonita y que afortunadamente han preservado todo eso, porque las casitas ahí están, a excepción de las que vendieron para hacer una gasolinera. Y además de eso, a ver, estaba la Colonia Blum, y se llamaba la Colonia Blum porque enfrente, esquina opuesta donde estaba la Femenina, estaba originalmente el Hospital Blum, que después se fue a trasladar al final de la 25. Por la universidad. Por la universidad, sí, abajito de donde estaba la fuente donde molestaban a los chapines, que era la Fuente Luminosa, y los molestaban, sí, porque decían, mira, que venía. Y sería bueno acordarse de esa fuente y de la fuente que hubo allá, ¿te acordás? Por la Tiendona. Ah, sí. Era una fuente que en la noche le iluminaban y eran luces de colores, y se miraba el agua hasta arriba y todo eso. Eso era un espectáculo. Sí, lo que posteriormente quisieron hacer también en la Plaza Beethoven, que en la Beethoven pusieron unas fuentes y creo que en una época, si mal no recuerdo, hasta le pusieron música. Ah, eso no me acuerdo. Sí, entonces era espectáculo, la Fuente Danzarina. ¿Eh? Ah, porque también estás hablando de la Tiendona, y de la Tiendona estás hablando de el Reloj de Flores. Sí, que era bueno, daba la hora. Daba la hora, sí. Y uno pasaba por ahí y sabía que esa hora era. Sobre todo los que iban al Don Bosco. Sí, nosotros vivíamos también, pasamos un tiempo por ahí, y cuando tú pasabas por el bulevar, Sergio, qué bonito era pasar en la mañana y ver todo el arriate ordenado, con flores, y siempre trabajadores poniendo eso en orden, regando, recortando los jardineros, ¿verdad? Sí, ahí estaba también una linda estatua de Tlacatl. Sí, ahí estaba. Que después la pasaron a Antiguo Cuscatlán. Me parece que bueno, después la colonia Tlacatl, de la Tlacatl la pasaron allá, la pintaron y la pasaron allá a Antiguo Cuscatlán. Fíjate que yo creía que la que estaba en la Tlacatl la habían pasado al Paseo Independencia y de ahí la habían trasladado hasta Antiguo Cuscatlán, pero alguien de la colonia Tlacat me llamó, mire, me dijo, está usted equivocado, porque nuestra estatua de Tlacat todavía existe. Eso sí fallé, fíjate, porque no agarré el carro para irme a ver si era cierto. Pues yo primera noticia, porque según yo era así como, no como tú estabas diciendo, el orden. Ajá. No, que primero estaba ahí, porque estamos hablando de la fuente, después la llevaron a la Tlacat, y de la Tlacat la llevaron allá, pero la llevaron como un desecho, pues que ya estorbaba ahí. No, primero. La llevaron por allá, ¿verdad? Yo tengo entendido que el Tlacat estuvo primero en la colonia, sí, que tendría lógica por el nombre, ¿verdad? Sí. Que fue de las que el Instituto de la Vivienda Urbana, el IBU, construía, y era la solución que, como acá tenemos poco espacio, empezaron a hacer la propiedad horizontal. Y entonces así hicieron la Tlacat, Candelaria, La Libertad y muchas más. Pero ya nos fuimos por otro. Pero de todas maneras es bueno hablar de esa época de la vivienda, porque mira, esos apartamentos, incluso en edificios de multifamiliares, pues serio, si entras, yo no sé si tú has entrado a algún apartamento de Montserrat, adentro es una casa, habitaciones amplias y todo, y están en edificios. Sí, sí, los más bonitos, tengo entendido, son los de la colonia Libertad. Ah, ya. Yo me acuerdo en eso, porque ahí tendríamos, bueno, nos pasaríamos a hablar de otra cosa, pero fue en la época de, dicen que fue en la época de Osorio, cuando se dio todo eso, y las escuelas diferentes y todo. Todavía hay escuelas de esa época, como la Joaquín Rodeno, ¿verdad? Así que, pero retomando lo de los cines y todo eso, eso era lo que yo quería que me aclararan algo por mi recuerdo de la frase de Rubén Darío, y que te digo que sí, para mí sí tiene lógica, por lo que te decía, que aquí en nuestro país teníamos cultura, teníamos más, que había arte en todos los sentidos. Acordate, en el teatro había ópera, había zarzuela, habían operetas, había... Eso es cierto, fíjate que yo recuerdo que a mí me encantaba la opereta y también la zarzuela. Pero yo era en esa época un bicho chorreado, universitario, que estaba viendo cómo hacía, porque se había liberado de los padres. Entonces yo me tenía que mantener y no me alcanzaba para todo. Y cuando llegaba la opereta o la zarzuela, generalmente iba yo a visitar la Radio Nacional, porque la Radio Nacional tenía unos recovecos que daban acceso a la parte alta del Teatro Nacional. Y entonces allí me iba a ver yo las operetas y las zarzuelas, como Will Salgado, de Choto, antes de que él existiera. Pues qué bueno, porque te acordás, existía la compañía de don Paco García. Correcto. De doña Margarita de Nieva y todo eso. Bueno, yo estaba en aquella época bien pequeña, pues, pero como te decía, en mi casa el cine y el teatro eran de rigor. Es como así, como los perros, crecimos con eso, ¿verdad? Y los animales. Y había todo eso. Era ahorita, aunque a gente nueva le parezca con todas las palabras, pero era bonito, era bello, Sergio, lo que tuvimos aquí. Sí, ojalá que algún día se culminase con éxito la recuperación del centro histórico, porque allá hay cosas muy lindas. Sí, por ejemplo, una amiga me contaba, ella a veces toma como paseo antes, porque ahora no se puede ni circular por ahí, pero una casa que está a uno de los costados del Teatro Nacional, que es donde está, es una, creo que está Prado. Yo nunca he entrado, eso era el club. Y allá adentro es una belleza. Es una belleza. Allí era el Club Internacional. Pues, imagínate. Así se llamaba. Ajá. Y estaba un poquito arriba de un lugar también que era exquisito, que ya no existe, el Teatro Colón. Eso nunca lo conocí. Sí, era... Yo tampoco. Pero he visto fotos del Salvador histórico. Arquitectura, serio, todo lo que adornaba la estructura del palacio. Sí, eso, ah, otra es belleza. Ventana, mira, y ahora, espérame, antes de que se me olvide, tú mencionaste la ópera a Margarita de Nieva y a varia gente. Ah, yo ahora quiero, sí, yo quiero aprovechar la ocasión para recordar y mandarle las muestras de mi condolencia a la familia de quien en vida fuese la primera presidenta de la Asamblea de El Salvador. Uh-huh. Además fue connotada cirujana. Y también fue mi colega, porque ella trabajó en radio. Sí. Y ella trabajó en novelas. Sí, era alguna de las inquietudes que tuvo la doctora María Julia Castillo. Uh-huh. Así que una gran pérdida, pero ya está a la diestra. Así que aquí a todos se aprovecha. Bueno, muchas gracias, y entonces quedamos pendientes a ver quién más se acuerda de esas frases de Darío que estaban, o esos fragmentos de dos poemas de Darío que estaban en el cine Darío o en el cine Regis. Mira, Regis, perdón, Sergio, la otra cosa que yo me estaba acordando que podría ser interesante para las nuevas generaciones y todo eso, y en cuanto a abarrotes, que no sé si te acuerdas tú, el papel higiénico era de colores. Ajá, no sé si te acuerdas de eso. No me acuerdo. Todos eran de colores pasteles. No me acuerdo. Celeste, no. Verde, amarillo. El blanco casi no había. Qué divertido. Ya, porque nos uniformaron, ¿verdad? Y era lo mejor. Marca era Waldorf. Ah. Y quedé ahí para la próxima. ¿Verdad? Muy bien, sí, porque mis nalguitas eran daltónicas, entonces no atinaban. Uh-huh. Así que no me acuerdo. Gracias, vaya pues. Hasta luego, feliz día. Muy bien, y entonces hablando de cultura, en El Salvador hubo un tiempo en que para usted aprender algún instrumento, tipo piano o cosas así, existió el conservatorio, sí, oboe, saxofón. Y entonces vino una reforma, que fue la reforma educativa, y destruyó eso, dijo, no, conservatorio ya no más, e hicieron el bachillerato en artes. Después desapareció y ahora lo que nos queda es el CENAR, haciendo, tal vez no lo mismo, pero tratando. Y uno de los productos de el bachillerato de arte fue este grupo, Los Genios. Lo que ustedes están escuchando es producto de unos muchachos que asistieron al bachillerato de artes. Y esto es un fragmento de una obra que ellos hicieron, y no era una obra cualquiera, porque que yo sepa fue la primera, y tal vez única, ópera rock que se hizo en El Salvador. La ópera rock se llamaba Yulcuicat, y esta es La llegada de los Zules. Y la voy a interrumpir un momentito porque seguimos hablando de cines. ¡Aló! ¡Aló! Hola. ¿Qué pasó? Decime. El cine de Uragua... Ah, me estabas preguntando, perdóname. Vamos a contarle a los oyentes que me llamaste y me dijiste que si yo sabía qué significaba el cine Uraya. Y yo te dije, fíjate que no. Y vos sí sabías. ¡Aló! Ajá, aquí estoy. Sí, es la cuestión de los dos apellidos. ¿De los dueños? Urdampilleta y la esposa de él, apellido Ayala. Ay, ese nombre Urdampilleta estuvo durante muchísimo tiempo ligado a los cines salvadoreños y las películas. Sí, es que ellos son de origen español. Ajá. Don Francisco Urdampilleta. Ok. Y de ahí... salieron los cines gemelos, Paseo y Uraya. que ahora son casinos. Ahora son casinos, y la entrada había 5 colones, ¿te acordás? Por ah, ejemplo, sí, porque... El Esmeralda. Sí, porque ya fueron cines más recientes. Con anterioridad los cines más caros eran el Caribe, el Deluxe, el Regis, que fíjate que valían 2.50. Una familiar trabajando en cine. Ajá. Y yo trabajo gratis a los cines. Ah, eso era un... Yo conocí el cine Regis, el cine Roxy, que el diseño de los cines eran iguales, las butacas eran iguales, eran color blanco. Cuando yo entraba al cine Regis, había unos espejos de vidrio y había unos sillones para que se sentaran mientras terminaba la función. Era bellísimo aquello. Era una ceremonia ir al cine, ¿no? Ah, era un lujazo. Y fíjate que yo me hice tan adicto al cine como yo pasaba en el cine. Yo era un cipote. Ajá. Yo fui a ver más de 100 veces los 10 mandamientos. ¡Qué bárbaro! 10 veces por cada mandamiento fuiste. Sí, lo aprendí de memoria. No te creo. ¿Cuál es el tercero? ¿Cómo? ¿Cuál es el tercer mandamiento? No, ¿verdad que yo eso? No, la película. Eso no aprendiste, pero la película sí. La película sí. Yo también recuerdo que en esa época las películas venían en unos grandes rollos, ¿no? Ah, de eso te quería recordar, que fíjate que para 20 minutos duraba un rollo, una gran cosa esa. Ajá. El rollo. En el cine variedades. No sé si todavía lo tienen, que ahí te muestran cómo era que se filmaban las películas, cómo las pasaban para proyectarlas en la sala de cine. Ok, y pasaban a través de un proyector que a veces yo no sé qué sucedía, pero la luz era tan fuerte que quemaba el celuloide, que era el material que estaba hecha la película. Y entonces estabas viendo y de repente la pantalla se inundaba de una cosa así amarilla y... Luego se ponía blanca y se encendían las luces, en lo que el operador unía nuevamente con un splicing tape los pedazos de película para volverlos a pasar. Para rescatar la película. Sí, y seguir pasándola como que si nadie hubiese... Fíjate que cuando estaban los 10 mandamientos en varios cines, ¿va? Ajá. Ahí andaban corriendo con la cinta de un lado para otro. Así eso lo llamaban el bicicleteo. Sí, fíjate que corría la gente, los señores, a bajar las cintas. Las que estaban en el Maulés ya subían para el cine Universal, del Universal al cine Roxy. Del Roxy, bueno, era una cadenita ahí. Y generalmente ponían las películas con diferencia de media hora, porque como tú mencionaste, cada rollo tardaba 20 minutos, y en lo que llegaba al otro cine, que eran 10, era media hora de diferencia. Cuando hablaste del gran, de una película, ¿eh? Del Gran Majestic, del Gran Premio, creo que se llamaba el Gran Prix de Fórmula 1. Yo me acuerdo de una película que era el Gran Gatsby. Ah, sí, esa creo que fue con Robert Redford, ¿no? Robert Redford, yo la conseguí ya hace poco porque no me acordaba de la película, bonita, igual que China, con Barrio Chino. Esa es con mi favorito, con Jack Nicholson, ¿no? Jack Nicholson, un gran actorazo. Sí, actorazo. Pobrecito, ahora está con Alzheimer, fíjate. ¿Con quién? Alzheimer. No es buena compañía. Y entonces él ahora ya no acepta papeles porque... lógicamente le es difícil recordar las líneas. Ajá, ya le cuesta, ¿vale? Ya le cuesta. Alzheimer tiene, me dice. Correcto, sí, Jack Nicholson. Alzheimer. Uh-huh. Y creo que esa Chinatown estaba también Faye Dunaway. Sí, Faye Dunaway. Y fíjate que yo me acuerdo de... ¿Cómo yo lo supongo? Ajá. Yo me recuerdo a todas las películas de Bud Spencer con Terence Hill. ¡Ah, sí! Yo me aburrinaba de la risa. Es que era una pareja excelente, que empezaron con Trinity y después se volvieron policías. Sí, esa era bellísima, las películas. Sí, creo que el gordo hace poco se acaba de morir. Igual que el cine Tropicana. Iba a ver las películas buenísimas de Tarzán, de Sinbad, Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? Ajá. Pero eso los... De los políticos solo me acuerdo, Alibaba y los 40 ladrones. Fíjate que me lo quitaste, menos mal que yo no lo dije, lo dijiste tú. doctor. Pero yo lo pensé. ¿De qué? Sí, sí, y mira, me acuerdo que en esa época uno idolatraba a Johnny Weissmuller, que era el equivalente del Torpedo de Baltimore. Había ido a los Juegos Olímpicos y había ganado mucho en natación, y eso hizo que él se ganase el puesto para ser Tarzán, Johnny Weissmuller. Y hace poco murió aquel actorazo, ¿cómo se llamaba aquel? Aquel que trabaja en la película El Doctor Chivago. ¡Ah! Espérame. Sí, el que era el doctor y que estaba casado y que esta era la película también con Geraldine Chaplin. No me acuerdo. Es un tacaño porque no me acuerdo, pero sí lo tengo, que ahí salía de bigotí. Omar Sharif, ¿no era? Correcto, Omar Sharif. Ok. Omar Sharif, sí, un gran actorazo, igual que Charles Heston, ¿no? Sí, y mira, ¿y vos no te acordás si los poemas de Darío estaban en el cine Darío o en el Regis? A propósito, que tú hablas de eso también, fíjate que mi hermana se graduó en el 1971 y la ceremonia fue en el Teatro Libertad. Cine Libertad. Sí, es que los cines para eso se usaban, muchos de ellos. El Libertad, el Darío, el Presidente eran algunos de los que... Cuando yo me gradué fue en el Presidente, fue en el 1980. Ajá. Y estaba la guerra, fíjate. ¿Estaba también las fiestas de Toque a Toque o todavía no? Ajá, fíjate que cuando yo me gradué, la graduación se hizo a las 3 de la tarde porque había toque de queda. Ah, el toque de queda empezaba a las 7. A las 5 entraba el toque de queda. Ah, o sea que fue aquello de que fulanito, aquí está su diploma, y va por, dice, porque me viene el otro y aquí está el otro, y ahí lo sacaron corriendo. Así es, y cuando mi hermano se graduó, la fiesta fue en el pabellón centroamericano número 1 de la Feria Internacional. Ah, eso era espectacular, que ponían en un extremo un grupo y cuando terminaba la tanda uno solo se daba la vuelta y se iba al otro extremo porque ahí estaba el otro grupo. Estaba, tocó la Casino, tocó un grupo que se llamaba Los Diez Mix. Sí, Los del Amigo que Perdí. Del Amigo que Perdí, y cantaron aquella canción del Gran Sol. ¿Cuál sería? Closer to Home, de seguro. I'm your captain. Everybody. Sí, I'm your captain. Tarararara. Qué bonito. Mira, muchas gracias. ¿Cómo dices? Muchas gracias por esos recuerdos que has compartido. No, yo te decía, sí, de las grabaciones, era algo fabuloso. Uh-huh. Era bellísimo. Y como te digo yo, los cines sí, casi todos los conocí, fíjate. Y de Choto. Sí, como te digo. Sí. Gracias que tuve esa bendición, digo yo. Sí. Bueno, muchas gracias, ¿oíste? ¿Cómo dices? Muchas gracias. Gracias, Dios. Vaya, pues, igual. ¿Cómo? Seguimos con La Llegada de los Zules. Obra de estudiantes del bachillerato en artes. Agrupados como genios. con Julián Cosicchi, con Mauricio Reconco, Dicky Andino, los genios, todos egresados de el Bachillerato de Artes, la ópera rock salvadoreña, creo que nunca se grabó completa, se llamaba Yulcuicatl. Bueno, hablemos más de cine. ¡Aló! Hola Sergio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? Bien, bien, bien, mira, aquí hablando de cines. Sí, sí, sí, así es. Bueno, en primer lugar te comentaba de que yo visité mucho el cine Darío y efectivamente te decía que los versos del poeta nicaragüense Rubén Darío estaban en el cine Darío. ¿Y eso me lo podés asegurar al 100%? Porque me decías que tú nunca visitaste el Regis. Fíjate que el Regis un par de ocasiones nada más, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir que los versos de esos que mencionaron, de las obras de Darío, los extractos estaban ahí en el cine Darío. Ok. Uh-huh. Que era un cine muy lindo. Sí, sí, sí, un cine muy bonito. Había una cantidad de cines muy bonitos como el Roxy, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Estaba también, incluso también el cine Fausto, que era también un cine bonito por esa zona también, ahí cerca del Mercado San Miguelito. Correcto, por ahí. Por María Auxiliadora. Así es. Uh-huh. Y otra cosa que quería mencionar es que habían, creo que, tres cadenas de cines. Habían dos cadenas que eran privadas, y la de Nacionales, para aclarar el nombre de la cadena de los cines nacionales, se llamaba Circuito de Teatros Nacionales. Okay. Que comprendía, por ejemplo, el cine Libertad, el cine Apolo, que eran los más conocidos, el cine Teatro Presidente, ¿verdad? Y habían, por ejemplo, cines que estaban localizados en zonas populosas que eran bonitas en esa época, ¿verdad? Por ejemplo, el cine Sacamil, que estaba en la colonia Sacamil, y el cine Renovación, que estaba en la colonia Santa Lucía. Ah, eso te iba a decir, fíjate, cuando mencionaste lo de la Sacamil, dije, a ver si en la Santa Lucía también había, ellos tenían su cine. Sí, así es, ajá, pero como te digo, pues eso, todos esos cines los manejaba el Estado, ¿verdad? Llegó un momento que me imagino que ya no era rentable para ellos tener esos cines, pero creo que quizás únicamente el Estado podía tener en esos momentos la capacidad como para poder acercar el cine a todo mundo, a las personas, ¿verdad? Porque incluso pues habían cines en los pueblos, ¿verdad? Sí, eso es interesante, aunque creo que los únicos que me han contado de cines en ciudades del interior han sido los de Aguachapán, pero yo recuerdo haber ido al cine en Sonsonate, por ejemplo. Sí, correcto, sí, así es. Y en ciudades... Y en pues, San Miguel no también. Exactamente, pueblo, pues, pero sí en ciudades de relativa importancia de aquella época. Uh-huh. Así es. Y pues a mí también me tocó vivir la época de que en los pueblos, cuando yo soy de San Salvador, pues, pero me tocaba visitar los pueblos de mis padres, allí habían en las iglesias cines parroquiales, ¿verdad? Que en la noche pues pasaban películas, claro, eran películas antiguas, pues, ¿verdad? Pero era muy bonito que la gente del pueblo se acercaba y pues llegaba a ver las películas ahí a las iglesias, ¿verdad? De esa época. Tenían que ser películas antiguas porque creo que para ellos resultaba oneroso el tratar de poner un estreno, ¿no? Sí, sí, eran películas en blanco y negro, me recuerdo, ¿verdad? Cuando iba, por ejemplo, al pueblo de mi mamá, en una pantallita pequeña, y ahí, pues, la mayoría éramos cipotes los que llegamos a ver películas, ¿verdad? En la noche. Pero era un ambiente muy bonito, muy sano, que creo que, no, o sea, hay que tener un poco de esperanza, pues, pero va a ser bien difícil poder llegar a tener un país como el que teníamos antes, que era con un ambiente... Pero la lucha, la esperanza no hay que dejarla, y la lucha tampoco. Así porque también yo recuerdo que, fíjate que esto no fue aquí, sino fue en Guatemala. Mi padre trabajaba con el Ministerio de Salud Pública. Ajá. Y para tratar de apoyar las campañas de, digamos, de vacunación y de todas esas cosas, hacían presentaciones de película en la plaza central de los pueblos. Ah, correcto. Y entonces iban ahí con una su gran sabanota y allí las presentaban. Películas viejas, pero que para pueblos así, que no tenían mayor divierta, ¿sí?, llegaban a verlos. Sí, No, no sé si aquí era sí. Realmente un momento muy especial, ¿verdad? El estar conviviendo con todas las personas ahí del pueblo, pues, y como te digo, yo estaba a cipote, todavía tengo remembranzas de esos momentos, ¿verdad? Y pues le quedan a uno así como grabados. Fíjate, y relacionados con el cine. Sí, así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Sergio. Cuídate. Vaya, pues entonces seguimos hablando de cine. Son ya las 10 de la mañana con 6 minutos. Y como me hablaron y me dijeron que en una de las grabaciones estuvo Die Blitz, y me dijeron si tocaron El Amigo que Perdí, vamos a aprovechar que esto está caliente. ¡Aló! Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto escucharte. Yo tengo siempre, bueno, siempre te he escuchado, pero es primera vez que me comunico ahí contigo. ¿Te daba pánico escénico o qué? No, siempre me ha costado cuesta llamar. Bueno, pero qué bueno, bienvenido. Okay, yo me acuerdo de los cines más populosos, por ejemplo, el México, el Capitol, que estaba sobre la calle Lara, y el Modelo, y esos había una... Espérame, el Capitol, estamos hablando de San Jacinto, ¿verdad? Ah, está por la décima y la calle Lara. Okay. Okay, esa... Estamos hablando también, me dijiste, el México. El Cine México que estaba sobre la Primera Avenida Sur, que estaba enfrente de la Escuela José Matías Delgado. Yo la recuerdo esa calle porque abajito de allí estaban los Panes Silvia originalmente. Exacto, exacto, es cierto. Y ahí era un dolor de muelas el que te atendieran, porque no había cola, sino era la buruca. Sí. Al que gritaba más, ahí se le atendían primero. No, sí, era cosa seria. Cerca del Cine México, vaya. Seguí con más cines. Sí, no, pero lo que te quiero decir es que me acuerdo que en esos cines, en la época de los tipos 72, 74, más o menos, me acuerdo que eran famosas las películas de orientales, de artes marciales, del espadachín manco, que era Guan Yu. Guan Yu, ajá. El Guan Yu, me acuerdo que eran... Y tenían, a veces los fines de semana hacían la permanencia voluntaria, que entrabas a las 12 o 12 y media y mirabas por lo menos 3 películas. Era más o menos así como las 12 y media. Conocidas socialmente como tusadas. Las tusadas, exacto, me recuerdo muchísimo. Y me acuerdo del cine Regis, porque ahí por lo menos yo me gradué del Colegio Divino Salvador, y ahí fue la grabación. Y sí me acuerdo, porque alguien te dijo de que había una antesala. Sí. Y bonito, porque ahí esperabas tú mientras salía la gente de la función anterior, pues. Había espejos y había sofá. Exacto, sí, buenísimo. Pero sí, para mí, pero era más populoso ya el Apolo. Sí, yo siento que ya era un poquito más de diferente la gente que llegaba, pues. Pero a mí el Apolo fue uno de los que me gustó muchísimo. Es que el Apolo era maravilloso en lo que a arquitectura respecta. Sí. Era correspondiente al Art Deco, o Art Deco también le dicen. Creo que era de mármol. El único inconveniente, si mal no recuerdo, tenía por ahí unas columnotas. Y había varios asientos que esas columnotas no te dejaban ver bien la pantalla. Sí, sí. Más que toda la gente que estaba en la parte de palco. Sí, porque había palco y había luneta. Sí, porque, por ejemplo, yo me acuerdo de que los cines estos, México y Capitol, lo que hacíamos, porque yo era uno de ellos, que entrábamos en la parte de abajo, pero ya en media película nos subíamos, nos tirábamos para arriba, para estar más cómodo en las butacas. Ah, y es que ahí era al revés, porque en la mayor parte de los cines estaba la galería, y la galería era arriba, y abajo era la de la gente decente, porque a la galería iba la chusma, tú. Sí, porque me acuerdo que en media película todo el mundo callado, y entraba alguien, ya vine. Sí, aquí está, que porque lloraban y toda la majada aplaudiendo y cualquier cosa. el silbadito. Ah, o los gritos en las películas de miedo, que uno en el momento más tenso y uno de la galería se le ocurría pegar el alarido. Sí, y lo que estaban diciendo de las cadenas de cine, sí, estaba el de circuitos nacionales, y me recuerdo de la cadena Vieites, que era el Vieites, si no me equivoco, el Vieites Caribe, creo yo. El Colonial sí estaba. Colonial, exacto. Esos cines. Pero sí, pues, bueno, yo por lo menos en esa época, sí me acuerdo, pues, me gustó muchísimo estar viendo las películas. Por ejemplo, El Mundo Está Loco en el Apolo, aquella Ecus con el que era el esposo de la... Richard Burton, ajá, uh-huh. Exacto. Buenísimas películas. Y me acuerdo que de ahí por el 75 hicieron otro cine más abajo, que se me ha olvidado cuál era, que la inauguraron con una película, Furia, creo que se llamaba, con Michael Douglas. No sé si te acuerdas. Espérame. Abajo del Apolo. Abajo del Apolo había... espérame. Había dos que quedaban entre el Apolo y la Biblioteca Nacional. Sobre la segunda. Siempre sobre la... Sí, sobre la segunda, solo que vaya. Ponete, vas de San Jacinto hacia... El centro. El centro. Ah, el pues Apolo quedaba a mano derecha y esos dos cines quedaban a mano izquierda. O sea, cuando ibas para hacia el centro, a mano izquierda está ese nuevo cine que te estoy diciendo. Sí, yo sé, ahí fui yo a ver una película de James Bond que no había visto, o que no había visto 20 veces, porque todas las he visto como 50. Y era Doblazo. No, oh, sí. Bueno, la verdad es que de esa época para mí fue maravillosa en tipo de película. Pues. Y yo me acuerdo, fíjate, porque yo me acuerdo que estaba Cipote y... bueno, por lo menos lo que era el médico, yo no tenía dinero para poder estar viendo las películas, para pagarlas. Ajá. Entonces me recuerdo que al que recibía los tiquetes en la zona de arriba, me hice amigo y le iba a comprar tortilla con queso y me dejaba entrar de choto. Y es que en esa época la tortilla con queso valía un centavo. Sí, era. De Colón. Sí, ya me acuerdo que las gaseosas como 10 o 15 centavos. 10 valían, ajá. Sí. Y los cigarritos dependía porque podías comprar los Caribe. Que los Praditos. Los Praditos, esos valía 20 centavos la cajetilla. Ahora, si te querías poner exquisito, comprabas Rex, porque un hombre así de seguro fuma Rex, y ese valía 90 centavos. Sí. Y el que más se fumaba era el Delta, que costaba 40, y luego estaba el Windsor, que costaba 50 centavos de Colón, la cajetilla, cuando el cambio se mantuvo durante muchísimo tiempo a 2.50 colones por un dólar. Sí, es cierto. Bueno, muchas gracias por tu participación. Gracias, Sergio, y es un gusto escucharte. Vaya, pues, cuídate bastante. Gracias. Reanudamos. I'm Estos le gustó la cosa y dijeron, así nos tenemos que llamar. Y le pusieron Die Blitz. Aunque tengo entendido que en alemán lo correcto tendría que ser Das Blitze. Bueno, creo yo. A saber si es cierto. 1900 ayer. Este domingo en 1900 ayer estamos completando nuestro circuito por los cines de San Salvador. ¿Y qué pasa con la gente del interior? ¿Qué no hubo cines en Santa Tecla? Yo sé de dos. Cuéntenme. ¿Y Santa Ana? ¿Y San Miguel? Primera voz, Juan Ramón Crespo. La voz alta, la de Netío Maida, el baterista. Los Lovers. Come on, come on, come on, come on, baby, bye. Y digo, ¿qué pasaba con los cines del interior? Y de inmediato me responden. Llamada internacional desde la República Independiente de Santa Ana. ¡Aló! Le saluda Carlos Sáenz desde la República de Santa Ana. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Qué tal está? Por aquí, o sea, usted manda la señal, yo la capto y quiero que me haga un favor a través de su radio. Ajá. Ustedes escuchan selectos que tenemos en todo el país, especialmente aquí en Santa Ana. Quiero una pregunta. ¿Por qué razón al cine principal le decían el Cacalito? Porque este cine fue restaurada en la década de los 80 y luego ya es el principal, pero no era como antes, porque antes era de tablitas, la galería era de tablas, valía 30 centavos la cruzada, uno iba en permanencia y cuando entraba a medio de exhibición de la película, ajá, es, la, uno decía, ¿y por qué están callados? La gente contestaba, porque están a tu mamá. ¡Ay, Dios! Así le contestaban a uno. Pero mi pregunta es, ¿por qué le decían el Cacalito al cine principal? El cine principal, que no era el único cine que hubo allá en Santa Ana. No, estaba el Tecana, el Bolívar, el Colón, estaba el Novedades. Ya, eso lo... lo que había. ¿Quién? Ahora, este que me está hablando es el que queda una cuadra abajo del Parque Central. Abajo del Parque Central, una cuadra abajo, a la vuelta de donde está el Tucán. ¿Verdad? A la vuelta de donde están las tortas, el Tucán, cabal. Ya me abrió el apetito, fíjese, yo sin desayunar. No me diga, don Sergio. Es usted un ingrato. Ingrato lo que hacemos, sí, los santanecos. Sí. No, el que venga a Santa Ana tiene que pasar por tortas el Tucán. Comercial no lo vamos a cobrar, pero ahí vamos. Sí, sí, sí, son ingratos porque tanto que les hago publicidad y cuando llego ni siquiera guacamole extra me ponen. Ah, no me diga, sí, es cierto, usted tiene bastante afinidad por esas tortas del Tucán y a, sí, cada momento con el tal bafle también se oye. Que... ah, con el bafle, sí, el, sí, bafle que es hermano de del de Freeway. de Freeway. Sí. Exactamente, ahí sí. El Bafle. Bueno, entonces vamos a ver si algo en De Santana nos puede decir por qué le decían el Cacalito. Me extraña que usted no sepa. Pues me imagino porque las tablitas esas, la madera, habían unos hoyos que uno no pateaba bien, se iba dentro del hoyo. O sea, el Cacalito, yo me imaginaré, por ahí anda la... Y entonces, al meter la pata ahí e irse en el hoyo, sí, se hacía... Entraba a media exhibición, pues uno, ¿y por qué estaban callados? Y le contestaban a uno con groserías bien bonitas, le recordaban a la mamá. Bueno, esos eran los de galería, de seguro. Ah, pues sí, ese era lo normal. Bueno, muchas gracias, señor Salles. Bueno, le agradezco, don Sergio, bendiciones y saludos, a ver si nos contestan esa pregunta. A ver, ojalá. Bueno, gracias. Vaya pues. Dale, para arriba otra vez. Para arriba. Ay, se equivocó el disco. I'm So Glad de los Lovers. Buenos días, hoy hablamos de cines y estábamos pidiendo colaboración porque también hubo cines en el interior del país. Ya salió un santaneco, ha dejado la pregunta, ¿por qué al principal le decían el Cacalito? Ahora, del otro extremo, nos van a informar. ¡Aló! En San Miguel había tres cines, el Mundial, el Gavidia y el Barrio. Ajá. No iba más que todo al Mundial y al Gavidia porque estaban más cerca del centro. Y cuando habían películas solo para las escuelas, no iba el público. Valían 25 centavos y eran en la mañana. ¿Y le daban feriado a la gente o qué? ¿O la llevaban del colegio? No. El cine, ya se sabía que el día miércoles no iba a ir público porque era permitido solo para estudiantes de las diferentes escuelas. Más que todo era el Gavidia y el Mundial porque esos están más céntricos. El Barrio está ya camino a la colonia Belén. No sé si todavía existen, pero... Parece que, fíjate que uno de estos tres hace poco vi que lo habían remodelado, lo habían levantado. Eso sí, no le habían puesto butacas, pero le habían puesto sillitas. No sé exactamente, porque fíjate que yo voy a San Miguel y así, viaje del día, no me entero mucho. Sí, yo mira, sí, tengo por ahí en un lado oscuro y la neurona no logro bañarla bien para que me diga el nombre, pero sí recuerdo que recientemente hubo un cine de los principales de San Miguel que fue restaurado. Ajá, podría ser el... No sé, sí, fíjate, algo así, no sé si la media, es que como que es además arquitectura, y tengo algo bien importante sobre ese cine. Ahí fue la grabación del hermano de Ernesto Zelaya Andilla. ¿Te acuerdas que fue el gobernador? Sí. En el periodo anterior, ¿me? Sí, también fue, te refieres al que fue, estaba con el Ministerio del Interior, o sí, de Gobernación. Era el ministro de Gobernación. De Gobernación, ¿no? Pero la historia es de que Jorge se llamaba el hermano mayor, fui fundadora del Liceo San Miguel, colegio que los papás de Ernesto fueron los dueños. Por eso nos llevaron a la graduación de esos bachilleres. Pero lamentablemente la mamá de Ernesto era del PDC, doña Alicia Zelaya Andilla, fue diputada del PDC. Entonces a Yonji lo más se graduó y lo desaparecieron, nunca más lo volvieron a ver. Eran aquellas épocas que llegaban a traerte y a saber qué se hizo. Y hasta ahí, ¿verdad? Y entonces ella dejaba el colegio solo, andaba buscando a su hijo. Y ella colaboró mucho en la guerra con Honduras porque iba en un camión a dejar, recopilaban alimentos y nosotros solo nos quedábamos en el portón del colegio viendo, porque nos quedaba cerca del Liceo San Miguel, que está cerca de la Cruz Roja. Entonces solo decían que no nos podían llevar, nosotros queríamos ir, pero... Sí, pero de meques nada más, porque era peligroso. Imagínate qué responsabilidad para el director que los llevara y cómo se los entrega, les pasara algo, cómo se los entregaba al papá. Ay, pero es que como tú sabes, cuando uno es un papá, es meque, así es, más que un hilo dental. Ahora, el Liceo San Miguel lo han hecho más grande y está por el cementerio de San Miguel. No, mira, y ahí en San Miguel en esa época... Una de las diversiones que había, además del cine, creo que era el básquetbol, ¿no? Sí, bastante ahí en el... Y si no me equivoco, había un equipo muy bueno de San Miguel antes, que se llamó El Roble, ¿o no era de San Miguel? No estoy segura, pero lo escuché. Bueno. Yo en la época que vivía en la ciudad, porque yo me crié en Moncagua, era ya cuando el grupo Garrobo... Y los ardientes estaban de moda, entonces más que todo iba a fiestas, de deporte no mucho. Bueno, okay, muchas gracias. Bueno, adiós. Cuídate. Hablando de cines del interior del país, Mauricio Iraeta me pone un correíto y en el correíto me dice, en Cojutepeque estaba el cine Cuscatlán. Muy bien, y ya que estaban hablando de Moncagua y que de Julio Páez, etcétera, etcétera, etcétera, pongamos a Julito. Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija, de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora os preguntáis por qué, señora, se marchitó vuestra fragancia. De nada sirvieron caprichos y lisonjas que tuvo a granel. Señora, no la educo, yo me hago cargo. Un soñador del pelo largo, ¿qué le va a usted hacer? De arrugas y de años perdidos. Cuando se abre la flor, al olor de la flor se le olvida la flor. Póngase este un vestido viejo y de reojo en el espejo haga marcha atrás. Señora, este mal decirme que tuvo usted la carne firme y un sueño en la piel. Señora, después de educármela ya se fregó. Señora, yo me hago cargo. Soñador del pelo largo, la versión para la obra de Joan Manuel Serrat de Julito Pais. Señora. Bueno, sigamos hablando de cines. ¿Qué pasó? ¿Hola? Te me fuiste, no puede ser. El domingo, hombre. Ah, vaya, okay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, que ya me despejó dudas de que el centenario sí no existió. Me aparece en la recopilación de datos que el cine centenario existió, pero en Usulután. Fíjate que yo me interesé en recabar toda la información de periódicos y todo eso, y me aparece en total que a nivel nacional me aparecen 75 cines a nivel nacional. ¿Te tomaste la molestia de así hacer una recopilación y sacarlo así, pueblo por pueblo? Y fíjate que solo en el Gran San Salvador me aparecen 37 cines. En todos los municipios del Gran San Salvador, incluyendo Santa Tecla, Ciudad Delgado, Mexicano, etcétera, etcétera, me aparecen 10. Y a nivel del interior, ahí incluyendo, y estoy, me aparecen 28. Y veo yo de que no hay departamento que no tuviera cines, fíjate. Ah, y eso entonces tal vez eran de los cines de la cadena del Estado. Sí, y fíjate que en los periódicos estaba observando que cuando te recordás que en los periódicos eran hasta 3-4 páginas ilustradas de los cines. Correcto. Allí, según la página, ponían privados, nacional, pero era algo muy maravilloso porque bien especificados 3-4 páginas ilustradas de los periódicos. Y por ahí conservo unos periódicos de esa época y fíjate que me encanta cómo hacían en ese caso. Y volviendo al mismo tema, fíjate que te escapó a vos que don Alejandro menciona, o vos, del autocinema, no mencionaron nada. Ah, es cierto, tenés toda la razón, el autocinema que quedaba en el Boulevard de los Héroes, y que podías verlo desde lejos pero sin sonido. Cabal. Porque la pantalla estaba bien elevada. Entrabas en tu carrito y no cobraban boleto por persona, sino cobraban creo que 5 colones por carro. No estoy muy seguro de eso, pero sí, era cuota por carro. Y entonces te daban un parlante que tú llegabas y lo colocabas y ahí tenías el sonido de la película. Cabal. Bueno, a esto quiero agregarle también, como te mencionaba fuera del aire, fíjate que como yo conservo TV Guía, yo soy coleccionista, todo eso. Ajá. Estaba viendo aquí en una TV Guía que vos tenías en tu programa los días domingos que decía Dominganando. Ay, ay, ay, estamos hablando como del 76, tal vez. Ese fue en Canal 4 y era los domingos en la mañana. Sí, fíjate que me aparece aquí a las 12 del mediodía en Canal 4, Dominganando, dice, con Sergio Gallardo, Rosa Margarita Martínez, Patricia Bruni y diferentes secciones y personajes como Incógnito, Adivine el Trabajo, La Mímica y todo eso que hacía, pues, en esa ocasión. bien, bien bonito. Fíjate que la TV guía que tengo yo es de 1977, vos. Sí, eran dos de mis cuatro modelos tenía yo. Estaba... Ah, y te encuentro también aquí en eso del Latino, donde publicaban las 11 del 11, que también entregando vos ahí un trofeo con el señor Calvo cuando iba a jugar la selección de El Salvador contra Surinam. Ah, eso ya era cuando yo formaba parte del staff de Canal 4 y era el director de deportes. Correcto. Y el señor Calvo era el director general del canal, el gerente general, era el título en ese tiempo. Así especifica ahí. Sí, y eso del Dominganando, era Dominganando, el programa millonario de la televisión, así se llamaba. Correcto, y ahí con tus modelos y todo, vos. Y fíjate que siempre has tenido una duda. Ajá. Bueno, según la TVía, aquí aparece Éxitos Musicales en el 77, y me recuerdo que la vez pasada dijiste en Éxitos Musicales que solo habías estado dos años, 75, 76, pero según la TVía, aquí en el 77 estabas con Éxitos Musicales todavía. Ah, pues tal vez todavía estaba. Así es. Así un ligero slip, porque a veces soy malo con las fechas en lo que respecta a mi vida, fíjate. Pero sí, yo sé que lo comenzamos y no recuerdo si fue en el 76 o en el 77 que me fui de Éxitos Musicales y llegó John Richardson. Cabal, yo recuerdo ese periodo. Y fíjate que también, como yo soy un fiel oyente de tu programa desde que naciste en la Cluda, ya por el 94-95... Ya tenemos 22 años de estar en el aire, sí. Cabal, me gustó cuando invitaste al señor Mauricio Lara, que ese señor es catedrático en recuerdos, vos. Sí, es que aquel trabajó mucho para Dicesa y para... ¿cómo se llama? Dideca, que eran las dos casas disqueras más fuertes del área centroamericana. Correcto, fíjate que él mencionó todas las revistas, las Hit Magazine, Teleguía, la Show, pero no sé si vos te recordás que yo tengo también en mi poder, las tengo por ahí archivadas, una revista que se llamaba Pelo. De esa no me acuerdo, pero sí tengo, creo que era de la misma familia de Teleguía. Y creo que tenía que ver ahí Mario Meléndez. Cabal, porque aquí dicen mis datos que Mario Meléndez era el que hacía todos estos inventos. Pero mira, yo no sé si estos programas tuyos quedan ya grabados para buscarlos, ¿no? No, esos no. ¿Cuáles los...? Más que todo, cuando llegan los invitados especiales. Así como este señor Mauricio Lara, que lo tuviste la vez. Pues sí, mira, todos esos programas están... En un lugar especial, tenemos un archivo que tiene los últimos dos años y medio, creo yo. Ah, okay. Hoy vamos a tener también un invitado de lujo porque no tarda en venir por acá, David Hueso. David Hueso es un músico que no se ha dedicado a la música, pero ese es el don que le dio Dios. Él formó parte de un grupo que se llamaba Corimbo. Ah, ya. Hicieron sí, René de Morí. Ajá, entonces él ha andado de trotamundo como por 30 países, trabaja con organismos internacionales y hoy anda de visita por acá y va a venir al programa. Es excelente que tengan estos invitados de lujo, porque fíjate que precisamente ayer estuve platicando yo con Lalo Hidalgo, el que tocaba la batería, ajá, de los Diblitz, ajá. Y hablábamos acerca del amigo que perdí, y según la historia que tiene este señor, el baterillista de los Diblitz, buena historia de por qué armaron esa canción y todo. Y como yo también fui un gran cisnero, me recuerdo, fíjate que la primera vez que yo llegué al cine Darío, cierto, por ahí están esos poemas. Uh-huh. Y ahí vi aquella película, ya por 1971, 72, por ahí, tal vez te recordás, de la que fue filmada en El Salvador, Los Peces Fuera del Agua. Sí, ya había los Peces Fuera del Agua, pero también hubo otra que se llamaba, que salen los hermanos Carter. Los Sueños del Señor Cotto. Sí, también Topilcín, de Baltasar Pulido. Topilcín, esa es otra de las que se hizo. Pero también estaba, Solo de Noche Vienes, así se llamaba. Cabal. Vino Julio Alemán y muchas de las... Un destino. El Pirata Negro y todo eso fueron, que fueron filmadas, pero yo precisamente la que vi ahí en el Darío fue esa, Los Peces Fuera del Agua, que la actriz principal era Dada, y era la Isabel Dada. Doña Isabel Dada, sí. Ajá. Unos ojos y preciosos. Y hace poco estuvieron condecorando al señor David Calderón por esa película. Sí, don David, de los primeros cineastas, además de que también tiene un su libro sobre la historia de la radio que se llama De Vistas y Oídas. Cabal, yo creo que por ahí andamos en la misma, porque también me interesa en recopilar todas las emisoras que existieron y tengo un gran dato acerca de las emisoras, pero vamos a seguir en contacto y pues le agradezco por ahí a don Alejandro que me despejó dudas de que el centenario es solamente el de Usulután y no el de San Salvador. Vaya pues, gracias, oíste. Agradezco mucho, Sergio, cuídate. ¿Viste? Vaya pues, ok. Bueno, ici en français, Sylvie Vartan, je l'aime beaucoup, beaucoup, tout ma cœur est pour elle, yeah. And all the men just call him sir. And he's bad, bad, bad, bad Leroy Brown, baddest man in the whole damn town. Badder than old King Kong and meaner than a junkyard dog. Now Leroy, he a gambler, and he likes his fancy clothes, and he likes to wave his diamond ring in front of. Got a razor in his shoe. And he's bad, bad, bad Leroy Brown, baddest man in the whole damn town. Badder than all King Kong and meaner than a junkyard dog. En este domingo hablando de cines, y acaban de mencionar películas salvadoreñas y de las primeras que se hizo, recordábamos que era Solo de Noche Vienes, que si mal no recuerdo era Julio Alemán, el galán. Y ahí salen los hermanos Cárcamo cantando. Ah, y hay una escena en la que también aparece mi amigo Jorge de Sojo. Jorge de Sojo sale de extra, actualmente está presente en las redes sociales, ya que tiene en Facebook una página muy linda sobre El Salvador de ayer. Así que vamos a acordarnos de esta película que fue filmada acá. Y hay una escena muy bonita en la que sale esa casa bellísima que está en la entrada de San Benito, en donde estuvo en un tiempo GBM. Creo que todavía estaban ahí. La canción se llamaba I Wish You Love. Te deseo amor, de la película Solo de Noche Vienes, película mexicana filmada en El Salvador, ya que de cines hablamos. Adiós, es inútil ya luchar, la dicha de nuestro amor llega a su punto final. Adiós, la duda de un más allá ha matado un gran amor. Solo queda preguntar. ¿Qué quedará de nuestro amor? lo sabe Dios y nadie más, que quedará esta pasión, mi gran amor. El tiempo hará que esta pasión que vive en mí por primera vez vuelva a nacer con emoción en otro amor. Y así sabrás que fuiste tú quien al dudar de mi pasión me hiciste a mí dudar también y preguntar qué quedará de nuestro amor, lo sabe Dios y nadie más. ¿Qué quedará de esta pasión, mi gran amor? Bueno, hablando en 1900 ayer, recordando cines, recordando películas, recordando a los hermanos Cárcamo y recordando también que Jorge de León me escribe desde Miami, me dice sobre el cine de los tradicionales de San Miguel que fue restaurado. Él pone acá en su correo, era el cine Gavidia, que fue recientemente restaurado por la alcaldía. Lo están usando como salón de usos múltiples. El techo y el piso totalmente restaurados, pero no tiene butacas. Eso es lo que yo me acordaba, que en la fotito habían sillitas. Y creo que eran de aquellas chinas, que yo creo que las hizo algún marciano y es parte de la invasión alienígena, porque sí que nos han invadido esas sillas de plástico chino. Me van a decir que no. Ahora, sigue él. No tiene butacas, el proyector se lo había robado hace mucho tiempo, pero encontraron todavía algunas piezas. Además, dice que, sobre el cine Darío, me consta al 100% que las frases de los poemas de Darío estaban en las paredes de ese cine. Ajá, ahí viene el desfile, me pone, pero no, era el cortejo de los paladines. Y la de la princesa, sí, la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Ahí, añade él en su correo, nos agarró el terremoto del 10 de octubre junto con Luis López, el monseñor del rock, porque estábamos en un cineforum de la Universidad Tecnológica donde ambos estudiábamos. Era en ese día del terremoto cuando les agarró la chiripiolca en... ¡Aló! Me dejaron, espérenme. Va, ya está. Que a veces me lo dejan así como interceptado, sí. Solo reclamo y ya estaba. Entonces, celebraba la Universidad Tecnológica el Día del Psicólogo. ¡Aló! Buenos días, don Sergio. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias. Cuénteme. Soyapango. ¿De Soyapango? Aquí en Soyapango había un cine que se llamaba Fox. ¿El Fox? Sí. ¿En qué? En el 76. Al 76 yo viví en Aguachapán, que estaban dos cines, el cine Victoria y el cine Hispano. ¿El cine Hispano y el Victoria? Sí, y según cuando me vine, supe que el Hispano se incendió. Ah, vaya, sí, de ese nos hablaron el domingo pasado. Que el Hispano, para seguir así redondeando las ideas, se quemó, como usted menciona, y que ahora es un parqueo, me dijeron. Ah, sí, el Victoria, no sé si me equivoco, es una iglesia, no sé si será así, porque ya tengo 30 años, o 40 de haberme venido. Ajá. Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en Aguachapán, tenía 12 años, y los domingos teníamos que pelearle a mi mamá, mis hermanos y yo, para que nos dejaran ir al cine, que valía de 30 a 35 centavos la entrada. ¿Y por qué? ¿Por qué le tenían que pelear? ¿Por qué a su mamá no le gustaba dejarlos ir al cine? No, no era eso. Lo que acuerdo es de que según la economía, si es el tiempo. Ah, claro, sí. Entonces, mi mamá era la única por los cuatro, mis hermanos y yo, y los tres más pequeños le peleábamos. Le queríamos ir al cine, porque ya yo era el único paseo que nosotros teníamos, ir al cine o a dar vueltas al parque Concordia. Entonces, nosotros los domingos, hasta le tenemos que estar llorando para poder ir a ver las películas los tres, y eran 35 centavos por tres. Ya eran unos cinco. Unos cinco por los tres. Y ya sin nada para gastar, teníamos que irnos desayunados para volver a estar hambre. Para no gastar en golosinas, en gomitas, ni nada de eso. Sí, entonces, comen aguachapán, solo a todo a pie. Para esos tiempos, era una diversión de nosotros ir peleando en la calle, disfrutando para poder entrar a la función de la mañana. Pero para mí fue mi infancia más linda que tuve según mi vida. Allá en Aguachapán. En Aguachapán, solo fueron 3 años y medio lo que viví por allá. Pero para mí fue la más bella época de mi vida. Le agradezco mucho el haber compartido recuerdos de esa su mejor época. Sí, aquí le llamo Jenny López de Sánchez. Ah, vaya señora de Sánchez, muchas gracias. Buenos días, don Sergio. Cuídese bastante y reitero, gracias por compartir. Gracias. Qué bonito, ya hallamos en Soyapango el cine Fox, otro más en la lista. Gracias por ser ustedes tan amables. Gracias por estar cooperando con el baño de neuronas dominical. Y recordamos que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Sol, con un montón de gente, entre ellos el Bolo Martínez. También Fernando Yort, el Toto Archer, Tamba, Martín. Ay, ay, ay. Bueno, sigamos hablando de cines. Aló, aló. Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hombre, bien por aquí escuchando todas las anécdotas. Sí, de los cines, ¿no? Correcto. Una maravilla todas las cosas que se han hecho en los cines. Sí. Pues fíjate que confirmándote que sí, ¿verdad? En el Darío están esos versos. Nosotros vivíamos ahí hace años, ¿verdad? Y sí, nos llevaban al cine. Vivíamos como a 4 o 5 cuadras del cine. Ah, vaya, qué bueno que aclaraste, porque cuando dijiste nosotros vivíamos ahí, dije, vaya, este sí que es cinéfilo. Ah. Pero me dices que 4 cuadras hacia el sur. Sí, correcto. Eso significa por la iglesia que hay ahí muy bonita. Ajá, el Perpetuo Socorro, que correcto. Es el Arca de Noé. El Arca de Noé, sí, es cierto. Correcto, ajá. Uh-huh. Sí, nosotros hicimos ahí la primera comunión. Ah, era... Con mis hermanos, sí, los 3 varones últimos, ahí la hicimos. Entonces, esa era la iglesia del vecindario, correcto. Y el cine del vecindario era el Darío. El Darío y más al sur estaba Liberia, en Santa Anita. Ah, es cierto. Correcto, que de ahí podías ir al tobogán que estaba ahí en la Providencia. En la wow, parte. Pero mira, pero vaya, ¿te gustaba caminar entonces? Bueno, nos llevaban mis hermanos mayores, íbamos con ellos, ¿verdad? Bueno, es que uno antes caminaba mucho más, ¿verdad? Correcto, era más sano. Sí, eso. Porque yo recuerdo que yo iba al estadio, y para ir al estadio, como uno de chiquito, como que trata de administrar bien el poco dinero que le dan los papás, el adulto podía entrar al estadio con un cipote. Y me acuerdo que me paraba en la puerta del estadio y le decía, ¡hey, me entra! Ajá. ¡Sí, venite! Y ya me metían al estadio. Y al regreso me iba a pie, porque me había gastado el dinero en comprar calendarios y fotitos del equipo favorito. ¿Del Águila? No, para nada. ¿De la Alianza? No, era del Municipal, porque eso lo hacía yo en Guatemala. Ah, ok. Ajá. No, ninguno de los de aquí. Entonces, sí, caminaba uno muchísimo, así como dices tú, porque si ibas a caminar desde el Perpetuo Socorro hasta el Iberia, es un buen trozo, tenés que pasar por la chilatería, ¿no? Correcto, y esa chilatería famosa y los panes Collo también. Los panes Collo, correcto, que están al lado. Y después al cine Iberia, y del cine Iberia irte a subir... hasta, ay, probablemente agarrabas por la callecita esa cuesta, una cuesta que va a dar casi frente a la Pierre Cardin. Correcto, esa es el final de la 17. ¿Verdad? Sí, correcto. Sí, y entonces ya solo bajabas un poquito a una callecita en donde tenía su estudio Julia Díaz, una connotada pintora salvadoreña. Ajá, sí, y ahora hay un... como una vereda que han hecho que cae a los edificios de la Málaga también. Por ahí sí, porque ahora ya no existe ese tobogán. En lugar de eso, la vez pasada fui a ver y hay unos edificios, ¿no? Sí, creo que han hecho viviendas prácticamente. Sí, y era formidable, era el tobogán más largo de Centroamérica. Sí, me recuerdo. Sí. En costales bajábamos y más de algunos se rompió la tibia, el peroné, el cúbito, el radio o alguna cosa, o el alma. Sí, las manos quemadas también. Las manos quemadas. Quebrarlas. Y se quebraron las 4 letras. Ah, ¿va? Sí. En realidad son 3, porque yo estoy pensando C-A-R-A. Ustedes pensando en otra cosa estaban. Ajá, cabrón. Pero yo no digo malas palabras, ahora solo las deletreo. Ah, bueno, Sergio, y yo me gradué en El Presidente también. Presidente. ¿En los 80? 80, acabó en el 83. Ajá. Y sí, el Centroamericano. ¿Del Nuevo Liceo? Sí, del Nuevo Liceo, todavía era famoso, ¿verdad? Bueno, en los 90 ya se arruinó. El Nuevo Liceo Centroamericano, estamos hablando del que queda por el castillo. Correcto. Es decir, la policía. Enfrente, sí. Enfrente. Y que las muchachas tenían unas sus faldas paletoneadas muy bonitas, azul con blanco, ¿no? Sí, les decían las Toyota. Las Toyota. ¿Y por qué las Toyota? Porque se veían por todos lados. ¿Te recuerdas ese anuncio? Sí, me recuerdo de ese y había otro. Toyota con una gota. Ah, pero el de ella era... Toyota se ve por todos lados. Ah. Pero le decía, ¿dónde estudias? Ah, donde las Toyotas. ¿Dónde las Toyotas? Era por las hembras, sí. Sí, bueno. Y entonces la graduación fue en El Presidente. En El Presidente, sí, correcto. Ah, vaya. Ok. Bueno, Sergio. Muchas gracias, entonces. Para poder recordar esos tiempos, si nos complace con una canción. Ajá. Se llama So You Win Again, de Hot Chocolate. Ah, vaya, pues, cómo no, ya te okay. La voy a poner. Ok, gracias, Sergio. Vaya, pues, cuídate bastante. Mucho. Y gracias también por estar cooperando en el baño de neuronas dominical, aquí en su 1900 ayer. Recuerden, no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. Bueno, hoy tenemos una recurrente, repitente. Hola, doña, ¿qué tal está? Buenos días, don de nuevo con usted. Quiero aclarar al caballero que acaba de hablar, que yo también me gradué del Centro Mexicano en el 83. Ajá. Que era el cine presidente. Entonces usted era de las Toyota. Soy de las Toyota. Y mire, disculpe, le voy a hacer así una pregunta indiscreta. Dígame. ¿Usted tenía gran cuero? Ay, a ver, doctor. Yo le pregunto porque si tenía buen cuero era una sensación con esas faldas paletoneadas que se movían así maravillosamente, ¿no? Yo fui delgada. ¿Fue delgada? Fui delgada, para mi época de estudio. Entonces tenía un montón de admiradores cuando caminaba con ese su uniforme tan especial. Pues sí, porque cada vez que nos veían, se reían de nosotros, nos gritaban las Toyotas, las famosas Toyotas. Y pues creo que nos graduamos como el 2 de diciembre, algo así. Entonces usted debe de ser contemporánea del muchacho que llamó, ¿no? Seguramente, que no le será de contador o de humanidades, porque yo soy académico de humanidades. Ah, sí, es que antes había opción matemática, opción sí, humanidades, físico-matemático. Sí, físico-matemático, humanidades, ciencias. Yo de químico me gradué. Ah, bueno. Porque de físico no tenía mucho. Tenía que ser simpático, nada más. Tampoco ser físico. Ajá, así que físico no. Entonces, usted era de humanidades, usted era intelectual. Sí, soy de intelectual del Centro Americano Académico de Humanidades. ¿Y usted todavía hizo privados? No, ya no. Ya no. Ya no, nosotros hicimos horas sociales. Ah, que bueno. Que en el hospital Rosales. Ay, ¿qué iba a cuidar enfermos, iba? No, a doblar sábanas. ¿A doblar sábanas? A la batería, Ah, vaya. Bueno, muchas gracias. Mire, y ¿sabe qué? Me alegro mucho lo que usted me dijo, que había sentido una nostalgia deliciosa al remontarse a esa época. Sí, claro, para mí es una gran alegría oír una persona que tenemos, bueno, por buenos recuerdos, grandísimos recuerdos, con ustedes en éxitos musicales, ¿verdad? Porque yo siempre fui fans de ustedes. Bueno, muchas gracias. Una pregunta, don Sergio, perdone que cambie de la conversación. Yo escuché con usted que han vuelto el éxito musical y no sé si será cierto. Mire, no es cierto lo que pasó. Va, le voy a contar qué fue lo que sucedió. Sí, sí. Yo me hice una operación maravillosa de los ojos. Ay, gracias. Yo estaba a punto de quedarme ciego. Ay, no, es de feo. Por glaucoma complicado con una catarata. Sí, sí. Pero las manos del señor máximo cirujano guiaron a su vez las de mi doctor Roberto Juli. Y entonces hace poquito mandé a un optometrista a que me cambiara los cristales de los anteojos. Sí. Porque fíjese que después de 60 años de estar usando lentes, ahora quedé sin necesidad de tener lentes. Gloria a Dios. Y entonces me siento chulón cuando salgo. Pues mire, don Sergio, yo tengo la desgracia que yo recuerdo el colegio especialmente porque en el 83, desgraciadamente, perdí mi visión. Yo soy no vidente ahora. Uh-huh. Lo mío fue un desprendimiento de retina. Ajá. Entonces, el doctor Bracamontes me tuvo con esteroides. Y en lugar de recuperarla, la perdí del todo. Entonces me hicieron medio catarata de tanto esteroide. Yo veía la silueta, los colores y todo, pero de tanto esteroide y medio catarata. Ajá. Y al quererme la quitar, perdí todo. Lo perdí todo. Yo la luz veo ahora. Por eso, con este caballero que habló del Centro Americano, para mí es un recuerdo maravilloso, porque hoy que estoy en las penumbras, que es una nostalgia grandísima para mí. Pero también, pero, mire, uno tiene la ventaja de que al perder un sentido, como que se aguzan los demás, ¿no? Sí, sí, claro, digo, el tacto, oído, olfato, gusto. Uh-huh. Entonces, pero no, don Lerio, que yo no tiene todos los demás, pero tiene que tener los cinco completos todavía. Pero bueno, lo bueno es que al perder mi visión, hoy tengo dos hermosos hijos, que por eso no me arrepiento. Bueno, que me alegro mucho. Mire, un abrazo y muchas gracias por compartir vale, todas estas cosas. Yo. Saludos al caballero que habló anteriormente. Vaya pues, ¿cómo no? Un día. Vaya. Se acordó ella de sus tiempos de... ¡Ahí van las Toyota! Y hablando de venir, aquí tengo mi invitado de lujo para hoy. Me tiene amedrentado. ¡Aló! Hola, Sergio. ¿Qué tal? Bien, mira, yo solo le quiero agradecer a la gente y a ti que me ubicaran en el recuerdo, porque según yo era en el Reyes. Ajá. Pero ya hubo mayoría ahí que no, que sí, era el Darío. Sí, que fue en el Darío, correcto. Uh-huh. Pero es que a uno a veces se le cruzan los cables. Era eso. Y también, Sergio, acordarte de lo que te estaba diciendo, que antes nosotros aquí había cultura, pues... No, yo te lo dije, antes había cultura, hubo un conservatorio sí, nacional. Sí. Además de eso, también cuando lo quitaron, pasaron a hacer el bachillerato en artes. Había una sinfónica permanente, había también teatro, había ópera, estaba Roby Salomón desde hace mucho tiempo, el maestro Barbero antes que él, y en la nacional. Norman Douglas, que fue el discípulo preferido del profesor Barbero, y ahora todavía está Norman haciendo teatro, solo que esta vez lo hace en Panamá, uh-huh, y siempre conserva su cara de loco. Y la otra cosa, Sergio, que sería bueno recordar, es como empezó la decadencia de los cines, no solo que eran de la cadena nacional y todo eso, empezó cuando entraron todas esas películas mexicanas del Caballo Rojas y todo eso, ahí empezó, y que se hicieron películas de cines de películas 3X, y ahí empezó poco a poco. A deteriorarse. No, pero luego vinieron los centros comerciales con sus megacinemas, y entonces ahí... Ya no, y lo que competir. Hacen también, yo siento que es falta de creatividad y poca visión empresarial, porque te obligan con las salas de cines que hay, con mejor dicho, cadenas de cines, con la misma película en 10 salas. Es absurdo, ¿verdad? Entonces, bueno, así está. Y gracias. Bueno, Sergio, hasta luego. Hasta luego. Bueno. Voy a poner un par de acordes. Y me voy a remontar cuando yo era un indómito garañón. ¿Qué tal eso? Me estoy haciendo publicidad yo solito. Ya les cuento por qué he puesto eso. Y les voy a seguir con la historia. ¡Aló! Sergio, buenos días, te saluda Carlos Nasser. Hola, Carlos Nasser, ¿qué tal estás? Por aquí. Me extrañaba que no metieras la cuchara hablando de cines. Fíjate que... Porque a vos eso te gusta. Preciosas que uno se acuerda, ¿verdad? Sí. Como se ha destruido todo y hemos perdido todas esas... No, pero no nos lamentemos. Tengamos esperanza y luchemos para que la cosa cambie. Porque si nos quedamos a nivel... Esa es parte de nosotros. Pues. No, es parte de nosotros, y fíjate que me da cólera que en las redes sociales todos son unos grandes subversivos, sí, pero para hablar y para hacer nada. Eso es. Y yo creo que tenemos que predicar por lo menos con el ejemplo. Bueno, yo creo que he hecho un esfuerzo en mi área, pues, y estamos luchando por eso. Y tú, pues, sos una persona con una gran capacidad y experiencia. Sos una leyenda en la música y en recuerdos de... Dinosauro, me dijiste. Entonces, no. Bueno, yo quería comentarte que contame, yo soy muy amigo de Norman Douglas. Ajá. Y cuando voy a Panamá, yo me hospedo donde él vive. Ah, qué bueno. Norman, somos bien amigos. Un gran tipazo que tuvo que sacar a Omar Torrijos de aquí en la época de la guerra. Porque así se fue, ¿verdad? Por cuestiones de la guerrilla, pues él tuvo que salir huyendo, lo sacaron, pues, el gobierno, el ejército. Yo soy el único cronopio existente en el país, solía decir. Nunca lo cuestioné porque creo que no me hubiera respondido que era un cronopio. Así de simpático. Eso. Era. Y otra cosita, Sergio, que siempre te insisto y te voy a contar otra vez. Si conseguiste el disco que te he mencionado, creo que era de Bolaños, que te dije que se llama Motocross. Fíjate que no conseguí espérate, ¿cuál fue el que conseguí? Yo conseguí algo de Bolaños. Sí, espérate, Motocross decís, ¿verdad? Sí, que era una música preciosa que salió por los 85. Sí, yo sé. Ya nunca la volví a ir, pero un músico salvadoreño nuestro, buenísimo. No, mira, si tenemos músicos salvadoreños buenísimos, un montón que están en el extranjero, otros que andan por aquí, y enfrente de mí tengo... ¿Cuál me dijiste, Motocross? No, fíjate que Motocross no la encontré, pero la que encontré fue una que se llama El Jabalí. Y El Jabalí la mezcla con un bolero. Ah, pues no es esa. Mira, se me olvida eso de Motocross porque era el tiempo. Nosotros más hipotes aquí arriba por mi casa, te cobran la pista de Motocross en Zanzíbar. Sí. Y precisamente por ese tiempo que se corría en moto arriba desde los 70, él sacó esa música. Pero mira, te prometo que voy a seguir tratando, ¿viste? Vaya, no, yo sé que tú me dijiste y por eso te insisto para ver si la araña también se acuerda. Ah, no, la araña va a tratar de hacer lo imposible. Y la otra es, pues, que don Alejandro, pues, tiene también mucha recuerdo. Quiero recordarle yo que en El Salvador se filmó una película que se llamaba El Pirata Negro en el 52. Sí, la mencionaron, fíjate. ¿Ah? La mencionaron. ¿Cómo la sancionaron? No, la mencionaron. Ah, la sí. Mencionaron. Que yo la sancionaron, no creo. No he podido conseguir esa película. Es una belleza. Filmada en el lago de Ilopango. ¿Y de qué se trataba? Donde aterriza la lanchita en que venían los piratas. Ajá. Se ve unas olas chiquitas, pero es el lago de Ilopango y atracan en la casa de unos amigos míos, la famosa casa de piedra. Okay. Ahí llegan a esa playita, pero... Pero mira, ¿cómo es eso que aterrizaban en una lanchita? ¿Eran piratas astrales, alienígenas y todo eso? Y fíjate que uno de los actores buenísimos que estuvo aquí en El Salvador de la época de los 30, 40, era el famoso Lon Chaney, que era el hombre lobo allá por los 30. Ajá, cabal. Era el hombre indestructible en los 40. Ese me lo mencionaba mi papá. Ajá. Correcto. Entonces, yo vi esa película, es una belleza esa película. Y precisamente, si se acuerda alguien mucho mayor que mí, que tú, que nosotros, la casa donde filmaron exactamente esa película se encuentra en la parte de atrás del Banco Hipotecario, el pasaje Senda Florida. Ajá. Sobre la 67 Avenida Norte. Ajá. Detrás de eso, ahí por donde está el banco hipotecario, atrás del banco, o el pasaje de Santa Florida, esa es la casa donde se filmó adentro que llegaron los piratas. En esa casa, no sé si era de unos Álvarez, no me acuerdo. Sí, era de unos Álvarez. Y también ese vecindario era famoso porque ahí quedaba un salón de té. ¿Sí? Llegaba la gente a tertuliar y se llamaba, creo que... Así para temas políticos que iban a tratar, se llamaba Punta del Este. Es correcto, ¿ah? Correcto. Ah, y estaba acorde a lo al uruguayo. Aquí mira, está que se belleza. Muere de la risa mi invitado. Esa película es una belleza, pero no se halla, ni en internet, ni en ningún lado la halla. Bueno, vamos a... Salvador, a ver, vamos a hablarle a mi dealer antes de que le caigan encima. Ah, pero mira, es una película preciosa, filmada aquí en El Salvador. Y la otra parte la filman en Pachimalco, en el parque frente a la iglesia de Pachimalco. Qué bonito. Y la filmaron una parte, esa casa que te digo, cuando atracan el lago de Ilopango. No, esa película es una belleza. Bueno, no habíamos nacido, imagínate, en el 52 la sí, filmaron yo sé. En El Salvador. Bueno, tú no habías nacido, yo ya andaba. Así es que te dejo esas notas, ¿verdad? Ok, gracias. Conseguí esa música que sos el único que la puede conseguir, yo no le he hallado. Vaya pues, con gusto. Saludos y te alegro que ya estás bien de los ojos. Ajá, cállate. Ahora me temen las muchachas cuando me pongo enfrente porque no saben si hasta con rayos X me recetaron. Entonces, en esa época de las películas, el área centroamericana servía de escenario para muchas. Y hubo una, de Tarzán, que la hicieron en Guatemala. ¿Aló? Oh, buenos días, Sergio. Buenos días. Aquí Renato Tejeda, siempre. Ah, vaya, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, por acá. recordando uno de los cines extintos ya, ¿verdad?, en historia. Ajá. Aquí en Apopa existió el cine Éxitos. Ah, pero no musicales. No, solo Éxito nada más. Ah, bueno. Sí, a la que íbamos toda la majada. Era la uni, el único que había. Fíjese que sí, en ese entonces solamente ese, ¿verdad? Iban los hipotes de bachillerato, ¿verdad? Uh-huh. A darse gusto, y a veces hasta los mismos profesores lo llevaban a uno, ¿verdad? Así que ese recuerdo nos ha quedado, hoy ya desapareció y es un supermercado, pues, prácticamente, ¿verdad? Uh-huh. Quedó para sí, porque hay un montón de cines. El Regis, por ejemplo, es otro supermercado, es una despensa, y hay otros que se han convertido en iglesias. Aún yo tengo una anécdota que me contaron allá en San José Guayabal. Uh-huh. No era un cine formal, pero en la casa de una persona de apellido Figueroa. Uh-huh. Este existió lo que era un minicine, pues, ¿verdad? Por ahí nos contaron esa anécdota bien bonita, ¿verdad? Ok, muchas gracias por compartirlo. Bonito con tema, Sergio, y muchas gracias, ¿verdad? No, hombre, a ti las gracias. Un saludazo, fíjate. Vaya, pues, gracias a ti por enriquecer el programa. Bueno, y yo estaba haciendo, ahorita desconecto el teléfono por lo menos durante los próximos 3 minutos, porque estaba diciendo yo que iba a poner unos acordes de tiempos. A ver, cierro los ojos. Me acuerdo de Sergio. A ver, ¿qué? Tenía unos lentecitos muy, muy picarescos. Jack Nicholson. Sí, tenía unos a los Jack Nicholson. Además usaba pantalones acampanados. De vez en cuando me pelaba y me ponía plataformas. Pero era raro porque yo siempre, debido a un trauma psíquico infantil que tuve, y no precisamente en la época del destete, es divertido, pero yo tenía pie plano. Y a mí me encantaban los mocasines. Nunca me compraba mi mamá porque los ponía como lanchas. Entonces, cuando ya me pude yo comprar mis zapatos, adivinen qué es lo único que compro toda la vida. Cabal, eso. Los preferidos, los penny loafers. En esa época tenía yo el turno de la mañana, era Sergio Sunshine, y semanalmente tenía que escoger una canción como recomendación. Ah, y esta la agarré yo. Me equivoco, la voz que está en primer plano es la de David Bueso, es la tuya, ¿verdad? Sí, con mi novia en ese tiempo, Greta, sí. Bienvenido, ¿qué tal? Bien, muy feliz de estar aquí en este tan gustado programa. Sergio, te felicito, son creo que ya 20 años. De 22. 22 sí, años, ¿ah? Ya estar aquí. Muchas gracias, es un gusto estar aquí en tu baticueva. Sí, aquí es un gustazo, sí. Me recuerdo que cuando empezamos nosotros teníamos una baticueva, teníamos un aire acondicionado, estaba en precarias condiciones, y entonces para saber si estaba funcionando o no, le habíamos colgado un ganchito de manera horizontal y en el extremo estaba el símbolo de Batman. Entonces, si se movía, era que servía aire acondicionado. Yo me refiero a la baticueva que vemos ahora en las películas actuales. Ya, bueno. ya tiene turbocharge, sí, y todo, ¿no? Ya tiene ahora todo. Ahora sí, a esa me refiero. Sí, ahora ya tiene todo. Pero fíjate que ahora lo que me estoy dando cuenta que la nueva computadora podrá tener bits audio y un montón de cosas, pero mi nueva computadora carece de un CD player. Entonces voy a tener que conseguirme uno externo para la próxima semana. Y aunque tú no estés aquí, yo voy a poner lo nuevo que has hecho. Y bueno, comencemos. David formó parte de un... Era trío, ¿no? Porque ahí también estaba Chico Aquino, ¿o no? En esta estaba Humberto, con un bote que sacó de la cocina de mi mamá de Accent, que se usaba para la carne. Esa es la percusión. La guitarra de tu servidor se unió también. Ayer me enteré que en paz descanse el señor Cepeda, que era el ingeniero de sonido. El ingeniero Cepeda, sí. Y Armando. Armando, sí. En una época también tocó el órgano con Fiebre Amarilla. Ajá, yo no sabía. Pero, esa fue la grabación de René de Marie. Música realmente muy agradable. Yo creo que pasa el tiempo y fíjate, sigue siendo... que es música atemporal, diría yo. Es correcto. Porque la escuchás ahora y va a sonar tan fresca como sonó cuando la grabaron allá por los 70. Así es. Comentaba el otro día que es simpática la historia de esto porque... y hablando de los marcianos, yo creo que tal vez algún día llegue por ahí la música. empezó en 45. Uh-huh. Yo viví fuera mucho tiempo, yo regresaba a ver a mis padres y a las playas y a comer pupusas, como tú bien señalas. Uh-huh. Los domingos, ¿verdad? Sí, y también lo que usualmente cuando uno regresa no le queda tiempo para nada porque lo acapara la familia. Sí, y sí. También hay que ir a visitar a las ostras. Exactamente, y otras cosas. Sí, y si se puede agarrar a los pescadores cuando están saliendo con las langostas, mejor todavía. Sí. A Boca Colorada, pero no de los que te les pintan. Pero básicamente, de hecho, mi afición, porque yo soy aficionado a la música, se manifestó aquí en el país a través de las venidas en verano, de mis vacaciones de universidad, que fueron la incursión con Corimbo y luego con Dicesa. Grabamos un par de discos también. Historia, pero lo que te quiero decir yo regresaba. Pero espérame que te ponga así freno. A mí me encanta tener la mayor parte que yo pueda conseguir de la música nacional. ¿Cuáles fueron esos discos que hiciste con Dicesa para ver si podemos pescar? Mira, la verdad es que no es música que yo era un poquito como bubblegum music, música pop así. Nosotros grabamos música tipo Tom Jobim, Bossa Nova, fuimos a el señor Hood, creo que estaba ahí. Sí, y nos dijeron, mire qué música más bonita, pero eso no vende. Entonces nos mandaron de regreso y lo que hice fue reencauchar dos canciones que había compuesto en inglés en Estados Unidos, le puse letra en español y eso es lo que resultó. En ambos casos, tanto esta de Corimbo, René de Marie, como estas dos fueron de un día, o sea, entrar y salir. Una de ellas, de hecho, creo que subió al Hit Parade. Yo no estaba aquí, pero mamá me contaba, se llama Camina Feliz. El grupo era Papyrus. La verdad que no es una gran obra, pero eran los momentos de esos años, ¿verdad? Pero te contaba, regresé con el tiempo y el 45 pongo la televisión y de repente oigo la entradita de esa de la guitarra. Ajá. Y en la televisión un anuncio para vender lotes en la playa. Dije, bueno, de algo sirvió, ¿verdad? Me voy, pasa el tiempo, regreso y un día llega mi sobrina, tío, están vendiendo tu música en cassette. O sea, el cassette en aquel tiempo era como el MP3, ¿no es cierto? Correcto. Fast forward para adelante, estoy ya trabajando aquí en Boulevard del Ejército, están unos banqueros jóvenes con sus laptops preparando para hacer, yo era gerente financiero. Uh-huh. De esta empresa industrial, para hacerme la presentación, y me dice el joven, yo tengo cara de serio, ¿no? Así que, aunque no lo soy. Pero apariencias engañan. Exactamente, ¿sí? Me dice, mire, licenciado, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, le dije, ¿a usted le gusta la música? Sí, le dije. Ah, sí, me dijo. Un poquito, ¿eh? Y me dijo, ¿y usted toca música? Sí, le dije, mi hobby, fines de semana. ¿Y usted graba un disco? Sí, le dije. Lo están vendiendo en Kismet, en CD. ¿Ustedes qué pasamos? De 45 a LP, a cassette, a CD. Yo digo, bueno, tal vez algún día los marcianos lo lleven a su versión. Pero es una cancioncita que ha perdurado. Y simpático, andaba una vez trabajando en Uruguay. Y al final del día del trabajo monté un barquito para hacer un tour ahí en la, uh-huh, en la playa. Y estaba viendo un atardecer precioso con un vino y de repente así en el subconsciente empiezo a oír la tonadilla y dije, y esa canción la conozco. Era René de Marie, yo no sé cómo fue a terminar en Uruguay. En Uruguay. Pero ahí andaba. Así que... Pero mira, te voy a decir algo. Volviendo a lo que tú mencionabas, que llegaste con Don Toño Hit. Era probablemente... Sí, mexicano, sí. Ajá. Y entonces le pusiste tu música y te dijo, mire, está muy linda, pero no vende. Sí, sí. Y entonces hiciste un par de discos pop, los cuales ni siquiera me los querés decir. No, o sea, Camina Feliz. Va, ok. Papiros, pero... yo creo que Tony Andreu, que era parte del grupo que vive en Suiza, los ha subido. Yo igual que Corimbo, yo no sé. Ya. Pero mira, eso no es razón para avergonzarse. No, porque, por ejemplo, son pininos. Pues. No, y te lo digo porque, por ejemplo... Mi querido amigo Alberto Cortés, que siempre anda así de muy intelectual, trata de olvidar que cuando él andaba en Europa viendo cómo hacía, cantó esto, mira, y fue hit, canción del verano. Bueno, mamá me mandaba los recortes, lleva número 2 o 3, Camina Feliz en el Parade de Salvador. Sí, ahí tengo los recortes. Imagínate Alberto Cortés cantando esto. El ritmo del sucu-sucu. Sucu-sucu te voy a dar. Música sabrosa, ¿no? Sí, música tipo, me gusta tu cucu o algo así. Bueno, ahora tú formaste parte de un grupo hasta cierto punto privilegiado, ¿no? Porque era un grupo de gente que amaba la música, la expresaba. Estabas alrededor de gente como Delgadillo. No, es, bueno, digo, en el trabajo realmente la incursión a la música fue, de hecho, un artículo en El Mundo, creo que por ahí mamá lo recortó, que se llamaba Los Intelectuales, porque éramos estudiantes de universidad, eran básicamente los Aquino, Humberto, Chico, Nano y Tony Andreu. Ajá. Y estábamos en las universidades, veníamos acá y nos juntábamos a hacer música en aquellos tiempos que estábamos rompiendo un poco brecha, ¿verdad? Uh-huh. Tocando en público. Era muy difícil, ¿sabes? O sea, de hecho, cuando tocamos en L'Objet, el Coche Rojo y otros lugares, llamaba a la gente, a nuestros padres, y decía, ¿qué están haciendo tus hijos tocando en público? O sea, parece mentira, pero esa es la realidad de aquellos tiempos, ¿no? No, bueno, eso viene desde antes, porque acordate que el arquitecto Jiménez Castillo... Sí, Lord Darkie, claro. Ahí se tuvo que poner Lord Darkie e incluso llenarse de betún porque su papá era muy, muy rígido. Ah, ¿de ahí viene Lord Darkie? Sí, no tenía idea. Sí, kinda dark. Entonces se ponía... Se vestía como que si fuera Al Jolson. Igual que tu tradición de camuflajearte. Tú te disfrazabas también, yo, ¿verdad? Yo me disfrazaba, sí, todavía de vez en cuando lo hago. Hace poco me disfracé de Kiss. De ¿Ah, gato. Sí? Eso. Sí, ahí en Éxitos Musicales. Sí, yo creo que unos grandes labios, ¿o qué? No. Bueno, mira, me estás atacando. No, te estoy... Entonces yo te voy a suavizar. Recordame, ¿quiénes andan ahí tocando? Está Chico, Chico Aquino, ajá, Humberto Aquino, Fernando, Tony Andreu y tu servidor. La guitarra de ritmo que ahora va a entrar la tocaba yo, ellos, y bueno, entre todos tratábamos de cantar, ¿no? Y me da risa el nombre, porque... ¿De no, qué? No va, el nombre del grupo. Mira, fíjate, yo no sabía qué significaba eso hasta años después. Ah, vaya. Sí, no, debo decir. Digo, a mí sí, me no, extraña no, porque que... ustedes eran así, sí. Niñones fresa, va, por así ponerlo. La verdad, sabes que hasta años después me preguntó, mira, David, ¿sabes qué papiro? Bueno, yo me acuerdo de la planta en Egipto, ¿no? Ah, no, correcto. Me dijo. Sí, yo entré ya cuando eso estaba. Ya estaba hecho, sí. El papirus era obviamente el papelito que uno usaba para rolar los porros o puros, uh-huh, o cohetes, dependiendo del tamaño. Así que así era el nombre. Era simpática. Yo realmente, aunque parezca chiste y mentira, nunca anduve en eso, pero me acuerdo que venía acá y en las fiestas entraba y toda la gente pasaba una mosca y se moría de risa. Y dije, ¿esto qué les pasa? Sí. Pero es que era otra cultura. Sí, y que iban caminando en el carro y llegaban al semáforo y se quedaban trabados porque estaban viendo rojo, me. Rojo, ¿me entiendes? Y... verde. Ay, no caminaban por estar viendo. Mira, a propósito de la persona que llamó, yo tengo cajas de LPs. Ajá. Y tuve el gusto de estar en el que en paz descanse Bolaños. La esposa de él, Lindana Amthor, fue compañera de mí de escuela. Uh-huh. Entonces estuvimos ahí en Santa Tecla, tenía la casa, que entiendo que se quemó después, pero tenía un estudio fantástico. Mira, ¿qué y me dio el LP? Ajá. Y lo tengo donde creo que está la canción esta que busca tú. Ah, vaya, está bien. Tu radio escucha. Te agradecería mucho, porque con aquel, fíjate que un día decidimos que éramos hermanos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, ¿hermanos de agua o qué? No, hermanos porque renacimos. Ah, ¿de qué manera? Ya. Te voy a contar la anécdota. Nosotros íbamos a visitar a Ciudad Arce a un amigo que había tenido un accidente en el fin de semana. Él iba en un carro y atropelló a alguien y entonces lo metieron preso. Uh-huh. El amigo este estaba pues ahí solito y entonces decidimos irlo yo a visitarlo y aquel Jaime Bolaños a darle, a prestarle sus servicios porque aquel era abogado, ¿no? Entonces nos fuimos en una Volvo, creo que tenía aquel. Me fue a traer, nos fuimos en su carrito, íbamos por Santa Tecla, cuando en Santa Tecla se puso a nuestro lado un tipo y decía, y aquel ni le tiramos pelota, ¿no? Uh-huh. Pero yo no sé qué le pasó, yo creo que se le ahogó el carro y entonces se quedó ahí parado y nosotros salimos antes que él y lo pasamos. ¿Y eso lo picó? Lo picó de manera tal que te estoy hablando que eso sucedió en Santa Tecla. Cuando íbamos bajando por los chorros, él nos sobrepasó. Y nosotros, ay, mira, el loco ese va así, ve, y seguimos platicando de otras cosas. Pero al llegar a la cuchilla, ahí adelantito del poliedro, nos vamos encontrando que el carro del tipo estaba parqueado, él tenía la puerta abierta como para resguardarse y pistola en mano nos estaba a los dos apuntando. Entonces lo que dijimos fue, en resumen de lo bueno, porque lógicamente con la presión y el estrés salió lo folclórico y por la gran... ¡Agáchate por la gran puta! ¡Que nos mate este desgraciado! Ajá. Entonces nos agachamos, disparó el tipo y nos fuimos, ya no nos persiguió. Pero disparó. Disparó, y entonces mirá qué bueno. Hemos vuelto a nacer y nacimos juntos, Sergio. Somos hermanos. Mira, qué experiencia. Yo había vivido en 8 países. Cuando yo en Colombia, una noche iba a un concierto de Puyana, un buen clavicembalista colombiano. Y en eso, en una luz, hubo un tipo que, cabal, un tipo de estos provocadores, ¿verdad? Se pasó un alto y yo le dije, mire qué pasó. Pues el tipo se baja. En ese tiempo, pues los esmeralderos no eran tantos, pero todavía andaban ametralladoras y cosas. Se bajó y entonces me bajó y me empezó a hablar, a retar, y curiosamente se fue congregando en un grupo de gente, ¿no? Ya como para verlo, curioso, ¿no? A ver de qué color es la sangre sí, de este. Me quería provocar, yo no me iba a bajar a ese nivel, pues, porque no. Pero llegó un punto donde sí ya sacó la pistola, ¿verdad? Y entonces se bajó la novia, muy bonita, a propósito. Y entonces yo dije, aquí una de dos. El tipo me mete unos plomazos y simplemente, mire, disculpe, le digo, si usted no tiene la hombría de aceptar su error, que se pasó en rojo, lo siento mucho por usted y su apreciable novia. Me di la vuelta, esos 2 segundos de darme vuelta para regresar a mi carro, y dije, aquí pasó todo. Uh-huh. Y toda la gente aplaudía, hasta la novia. Yo nunca lo vuelvo a hacer. Pero sí, a nosotros nos pasó eso con Jaime, y entonces aquel dijo, mira, tenemos que ser hermanos porque hemos renacido. Qué interesante. Sí, y aquel hizo varias cosas. Ah, incluso, fíjate que como era Santaneco de pura cepa, lógicamente tenía que ser el fascista. Digo fascista, no fascista. Ajá, cabal. Entonces vino y al equipo de sus amores le hizo una cancioncita. Pero yo creo que no la van a identificar mucho porque esta es la forma original de la canción. Así tropicalón, con su sintetizador. Su nombre es Lola y era corista, tener razón. Más tú puedes y puedes más. Más tú puedes si eres más. Hablando de la música nacional, entonces, y hablando hasta cierto punto de las frustraciones de un montón de gente talentosa que afortunadamente tenían otro machete para sobrevivir, porque si no, con la música se hubiesen muerto de hambre. Aquí. Aquí, correcto. Aquí. A veces uno piensa, ¿verdad?, que nací en el país equivocado. Este, que es interesante. Dios me dio el talento de la música. Yo toco oído y eso ha sido un hobby, como dices tú. Pero mi padre, que fue siempre muy discreto, cuando iba a la universidad, me dijo: David, si quieres estudiar música, estudia. Yo opté por estudiar economía. Pasaron los años y mi hija menor hace unos años estaba estudiando en Buenos Aires, en la UADE. Y como parte del proyecto me dice: papi, necesito que me escribas una página de qué es la música para ti. Nadie me había hecho esa pregunta antes, ¿sabes? Ajá. Es curioso. Porque ha sido una parte integral. Desde que yo crecí en Washington D.C., agarraba las dos cucharas de palo y me tocaba, que era violín, frente a Mario Lanza. Sí. Desde entonces viene el tema de la música. Al escribir, no una página 4, llegué en cuenta de por qué no estudié música. Que yo creo que hubiera sido muy feliz haciendo. Uh-huh. Pero Dios te sabe en qué caminos te lleva y cómo te lleva. Uh-huh. Yo creo que uno tiene que ser dócil. Y realmente, porque no hubiera vivido aquí. Y creo que hubiera habido en Estados Unidos o Europa. Y bueno, otro camino hubiera sido, pero en el fondo esa fue la razón. Yo creo que las pupusas jugaron un papel ahí también, ¿no? Digo, que hay gente como Mejía, se tuvo que ir del país también para... Ahí está en Venezuela, me parece. Porque el campo es bastante limitado. Incluso a mí no me extraña la anécdota que tú cuentas, que tu padre o que la gente, cuando ustedes tocaban en los lugares públicos, que no eran ni tan públicos, eran lugares privados. Sí, ajá, sí. Y entonces les decían: ¿cómo es que tu hijo, cómo es que se va a dedicar a ser peludo? Y como te digo, le pasó al arquitecto Jiménez Castillo, que él amaba la música, fue de los integrantes de los grupos pioneros en El Salvador, Super Twisters, y posteriormente también, mira, era divertido, pero estos, los tres eran talentosos, y creo que ninguno terminó haciendo de la música su modus vivendi. Chamba Rodríguez, Jorge Delgadillo y su hermano Luis. Ellos formaron incluso un trío y fueron a Dicesa también. ¿Ah, sí? Llamaban Chamba, Jorge y Luis. Y sacaron esto, mira. Suena horrible esa batería, ¿eh? Interesante versión. Sí. Glen Campbell era la original. Sí, Glen Campbell era la original. Y aquellos lograron hacer dos 45. Pero sabes, Sergio, quisiera comentar un poco lo que has dicho, porque hay que ver a la juventud. Yo he vivido en 8 países, trabajado en 27, y en realidad El Salvador, para su tamaño y proporción, mi experiencia, tiene mucho talento. De hecho, yo pro bono a veces me acerco a la ópera El Salvador con Joseph Carl Deutsch para los nuevos talentos, más que todo jóvenes de zonas de alto riesgo. A lo que voy es que hay mucho talento aquí, lo que hay que saber es cómo encauzarlo, y creo que hay que encontrarle. Claro que con internet y todos los medios actuales se abre un panorama mucho más amplio, ¿verdad? De hecho, se me ocurría mientras venía para acá, y yo sé que tu programa es escuchado en Estados Unidos, y yo he tenido... Canadá. Y en Suecia. Y en Australia. Y en Marte también, seguro. Pero. Sí, te están ahí. Ya viene el platillo volador. Fíjate que yo he tenido la oportunidad de vivir 4 veces en Estados Unidos y trabajar con la negociación de CAFTA y en otra reencarnación mía de la Cámara de Comercio y todo esto. Pero he visto las población salvadoreña, tanto mayor como los jóvenes, Washington, Virginia, Long Island, Maryland, Los Ángeles, Texas. Sí, que son los lugares de más. Y en realidad hay talento. Yo no sé si tú lo has hecho, si no se me ocurre que lo consideres, porque a veces es interesante, o sea, tú tienes una vía, vas de aquí para allá, pero sería interesante traer la vía de allá para acá. Entonces, estoy seguro que hay jóvenes con talento que podrían contribuir para acá. Y se me ocurre que sería interesante y un incentivo también para la gente acá, no sé. Se me ocurre que es un algo que vale la pena. Yo espero, ya nos mandan dinero y sostienen gran parte de la vida del salvadoreño y no, ya no hubiéramos... ¿Cómo que nosotros sostienen en gran parte? como economista sabes que ellos han mantenido durante muchísimo tiempo. Es que a veces la parte se me sale, la cautela, pero sí, no ser absolutista. Te pusiste eufemísticamente hablando. Pero fíjate que también eventualmente, yo espero que la parte política eventualmente venga algunos de esos talentos, porque los hay. Allá hay políticos talentosos que tal vez vengan de esa economía y de esa democracia y nos ayuden a salir de este túnel en que estamos metidos. Yo lo digo así, vos lo decís bonito, a enriquecer. Yo te quiero, una vez me invitaron en la Asamblea Legislativa, y yo estaba de presidente de la Cámara Americana de Comercio en ese tiempo, y vinieron políticas, era de mujeres, el tema era encuentro de mujeres políticas salvadoreñas y de Estados Unidos. Entonces venían congresistas, asambleístas y todo, y estaba una política de Estados Unidos hablando y me pareció tan simpático, pero muy real. Estoy hablando ya de unos más de 10 años. Y decía, es que nosotros las políticas en Estados Unidos, y a los 5 minutos, es que nosotros las salvadoreñas. Y yo, qué interesante esa dicotomía, ese binomio, pero hay una riqueza ahí. Y volviendo a la música, yo creo que pueden haber talentos jóvenes allá que podrían traernos para acá. No, y hay talento. Fíjate que sin ir más lejos, en American Idol apareció una muchacha, Iraeta, Alison Iraeta. Consiguió su... ¿Cómo se llama su...? También estuvo la hija de Charlie Kellauer, que fue compañero en la escuela. Correcto. Que llegó, creo, que al segundo o tercera ronda. Por ahí estaba, es cierto. Y Alison, mira, por ahí creo que tengo algo de la niña Kellauer también. Uh-huh. Pero esta Iraeta cantaba como la loca esta que se murió. Winehouse. Sí. Jazz. Bueno, oíla. Esta es Alison Iraeta, salvadoreña. Su versión para una canción de Janis Joplin. ¿Cosa hacer? Sí. Qué bien. Ya la vas a oír como sube. Sí, sino que el feeling. Que no, Janis Joplin era de feeling. Sí, pero esta sube, vas a ver. Ya va. Galarido, apretando el chunchucuyo. Y le sentís el feeling de blues. Tiene el sabor. Sí. No, y Janis Joplin también hace sus... Claro, y entonces, y esta no se le queda... Qué bueno. No se le queda abajo. Pero tú no has explorado la producción musical de los jóvenes salvadoreños. No, fíjate que no. Yo te sugiero que lo hagas. Creo que sería interesante. Sí, yo creo para que... Para ver qué se trae para acá, porque yo creo que, mira, yo lo he visto a la juventud en otros terrenos, en diseño gráfico, yo llevaba productos de empaque de lujo a Europa un tiempo, estuve viendo ya, y eran jóvenes salvadoreños. Ese es el talento, o sea, yo creo que este país, Dios nos ha dado el talento humano, y es donde tenemos que explotar, y la música es uno, bueno, tú sabes, mejor que nadie, ¿no? Es que mira, yo creo que aquí nos han dado una gran creatividad, porque debido a las falencias que tenemos, hemos de, ¿qué te diría? Lo mismo que decías de la vista con la señora que llamó, otro sentido se compensa. Claro. Exactamente. Vaya, cuando estábamos nosotros hipótesis y trabajamos en la radio femenina, que era la precursora. Estaba Zabaleta también ahí. Estaba Henry Zabaleta, Jorge de Soho, sí, claro. Estaba Willy. Los años de oro. Sí, cabal. Entonces, cuando nosotros solíamos ir a los Estados Unidos, y cuando íbamos a los Estados Unidos procurábamos, porque en aquella época nosotros éramos empíricos, lo que nos habían formado eran los bonito, maestros, ¿no? Los maestros que nos habían como dado artesanos que les dieron las herramientas. Así, el camino. Correcto. Venía un Leonardo Heredia, que era el máximo gurú nuestro, y nos decía, miren, para vocalizar así se van a hacer tales ejercicios, y eso se transmitía, así como las tradiciones, oralmente, uh-huh. Y los viejos lo iban y es un buen transmitiendo. Método, la verdad que es un buen método. Entonces, íbamos a los Estados Unidos a ver qué era lo que tenían, cómo hacían su rotación. Los carapálidas. Cabal, los carapálidas. Cabal. Nosotros íbamos tipo, ¿qué Mozavi? Entonces los rodeaban y decían, ¿va? Los indios nos rodean. What do we do? What do you mean we, white man? Entonces íbamos y fíjate que a mí me preguntaban, y yo no sé si era yo pretencioso o consciente, porque eso es una de las cosas que yo he tenido. ¿Vos sos creído? No, yo soy consciente. Entonces me preguntaban, mira, ¿cómo trabajan ustedes? Y yo les decía, igual que ustedes, solo que en español y con mayor creatividad, porque no tenemos tanta tecnología. Hay que improvisar, claro. Uh-huh. Tú eres un gran improvisador. Gracias. No, sí, en realidad. Entonces lo hacían. Y así como esto, vaya, hay gente salvadoreña que tiene talento. Lo hizo, por ejemplo, Enrique Mullins, cuando fue presidente del Instituto Nacional de los Deportes. Uh-huh. Y vinieron los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, sí, que era una alta responsabilidad. Rafa Castellanos era también de los presidentes de ahí. Uh-huh. Y entonces, uh-huh, para fortalecer el contingente salvadoreño, se trajo a salvadoreños que vivían allá. Excelente, esa es la idea. Y El Salvador quedó campeón centroamericano. Qué bien. Cosa que está lejísimos, porque después de él vinieron un par de vacas, un trío de vacas, que no eran sagradas y se han paseado. En el deporte, creo que han jugado cuál ha sido el peor, pero no estamos hablando yo creo de que eso. Yo estuve un tiempo en el club, en un club que en el que él estaba participando de tenis, y traen campeonatos de tenis que se juegan. Sí, correcto. O sea, que sí está enriqueciendo en el sentido que vienen esas. Y trajeron la Copa Davis. Exactamente. Primera. O sea, que sí, sí. Había. Igual me acuerdo en la parte musical, ya que hablaban de teatro, salgan ahí, y ojalá podamos volver a eso. Yo me acuerdo haber visto aquí a Van Cliburn, a Pablo Casals en el Rubén Darío. Schreiber, o sea, y uno, qué cosa más bella. Uh-huh. Y habían sesiones solo para niños de escuelas públicas. Uh-huh. Y luego estaban las sesiones formales. Sí, incluso también había una orquesta sinfónica permanente, y ellos daban la temporada juvenil y la estudiantil para tratar de inyectarle a los muchachos gusto por la buena música. Claro. Y evitar la debacle en que estamos, que mueve tu no, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es? Decime. Para gusto hicieron los colores, ¿no? Bueno, esos no son los míos. De todas maneras, tú, como hobby era lo que hacías, pero antes de eso, tú fuiste muy bueno con los grupos, tanto con Corimbo como Papyrus, como individualmente, pero ¿cómo aprendiste? Solo. La verdad que no tuve, o sea, no tuve formación musical. Dios me dio el talento de un buen oído. ¿Fue a puro oído entonces? Bueno, debo decir, tomé 2 meses de clases en Honduras con una señora alemana que resultó ser medio novia del que en paz descanse Kubitschek. Tuve a mis hijos tomando clases de piano. Y eso tal vez no debería decirlo, pero ya lo dije. Pero tomé 2 meses de, había un método que se llama Hanon de escalas. Uh-huh. Y la señora estaba muy contenta, mi papá feliz, hasta que un día le dije, mira viejo, estás perdiendo la plata, porque yo no estoy leyendo nada, yo toco memoria. Y así fue, o sea, yo toco pura memoria. Y ha sido una de mis grandes limitantes. Ahora, mi hermana sí, yo fui el patito feo. Ella sí siguió la parte formal. Ahora pregunto, ¿sí? ¿Tocas clásicos? Trato. O sea, mi formación musical por mi hogar fue clásicos, Broadway, opereta ligera, jazz, pero sí, en realidad lo que me hubiera gustado hacer es música clásica. Y ahora, cuando me dices toco de memoria, ¿significa que tienes todas las notas en la cabeza y las trasladas? Mira, esto es lo simpático, Sergio. Si yo pienso que voy a tocar, no puedo tocar. Uh-huh. O sea, fluye. Ok. Fluye. De hecho, es un don. Es un don de Dios. Y uh-huh, de hecho, en los últimos años apareció algo que yo no sabía. Yo tenía un pianito Roland, apareció uno que podía grabar. Y entonces eso para mí fue la maravilla, porque uh-huh, ya podía grabar la música y mis ideas no se iban, ¿no es cierto? Ajá. Uh-huh. Y de ahí nació un proyecto que empecé hace unos 3 años de grabar. Agarré como 100 ideas y de esas yo tenía como el bucket list, ¿verdad? La lista antes de que me lleven los marcianos. Y la verdad que no voy mal. Entonces una de ellas era grabar una música de piano mía. A mí la gente realmente, como no vivo en este ambiente, pero lo que me conocieron un poco fue a través de la guitarra. Entonces dije yo, bueno, voy a tratar eso. Pero de repente me puse a pensar, yo de clases de catecismo, estoy con jóvenes de confirmación, y dije, bueno, y cuando llegue arriba y toque la puerta, porque si Dios quiere, y me diga, mire, señor Hueso, le dimos un talento y quiso con Galber. Y yo así, mire, lo disfruté tremendamente, porque sí, pero he sido egoísta. Egoísticamente, y dije, no, bueno o malo, lo que sea, voy a tratar de dejar eso plasmado. Voy a tirar esa flecha al bosque, donde caiga, si cae, si fructifica o no. Y entonces nació este proyecto. Y entonces lo he plasmado, incorporé algunas cantantes salvadoreñas en el proceso. Sí, eso que conste, yo pero, acá tengo el CD, infortunadamente bueno, acabo de comprar una nueva computadora. No, espérame, porque quiero mencionar también que agarra talento salvadoreño y creo que hay ahí dos muchachas que participaron en el número uno, ¿no? Sí, está Nadia Maltés y Laura Vialta. Ok. Bueno, volviendo a tu tema de la música, entonces es algo natural para mí. No sé qué toco, qué no toco. La gente me dice, ¿cómo sacaste esa armonía? Le digo, no sé. O sea, yo tengo, Sergio, sobre... No, en serio, así es. Tengo qué envidia. Y no puedo decir qué envidia de la buena, como dice, porque no hay envidia buena. Tengo sobre mi piano tres pinceles. He hecho pinturas, de hecho, ese dibujo del CD lo hice hace 30 años cuando viví en Brasil. Pero ya ha mejorado ahí con todas las técnicas actuales, ¿verdad? Porque fue en papel vegetal. Pero tengo sobre el piano tres pinceles. Y los pinceles son para acordarme de que yo soy un pincel en las manos de Dios. Y lo único que debo hacer es tratar de ser lo más limpio y lo más dócil posible. Y eso es lo que es. Eso es muy lindo. Es la verdad. Muy lindo. Ahora, de joven estuviste con Corimbo, solo una canción grabaron. Sí, un verano. Y era nada más, era el pasatiempo de verano, de nos verano, juntamos en el nos verano. Juntábamos los amigos. Ok, ahí nos vemos, nos vamos de regreso a la universidad y... Si nos volvemos a ver, qué bueno, si no, no. Exactamente. En Estados Unidos sí tenía mi grupo Soft Persuasion, cuando estaba Greta, que era un corimbo, tenía otro cantante, un brasileño, un colombiano. Y ahí tocábamos en campos, tocábamos en ya un poquito más profesional, lugar que se llamaba It's Here en Chicago, pero no era por dinero, era por hobby. Ahí descubrieron, por ejemplo, a James Taylor y a otra gente, y llegaban los cazatalentos, ¿no? Uh-huh. Muy interesante experiencia. Tal vez si hay tiempo te comento, porque nosotros tocábamos en campos y era bonito, pues era este colombiano americano que tenía un folk music de Peter Paul and Mary y toda esta música bonita de ese tiempo, y yo tenía bossa nova. Entonces, sí, porque estamos hablando de los 70, sí, correcto. Y de hecho, después te puedo contar una anécdota que me pidieron autógrafo en una cena de Sergio Méndez y tanto me fregaron que lo di. Pero bien simpático. Pero bueno, entonces fuimos a este lugar que se llamaba Sir. Y nosotros veníamos de tocar en campus en estudiantes, estaban de moda los coffee houses, ¿no? Que tomaba café. Y pues nos sentíamos muy cómodos y tocamos con esa misma actitud. Y en el break, empiezo a oír las paredes que eran de madera, ¡pum! ¡Pum! Y volaban sillas, ¿no? Y llega el gerente y dice, mire, ¿ustedes quién crees que son? ¿Frank Sinatra o Crosby, Stills and Nash? Y nos pegó una arrastrada. Mira, el segundo set fue maravilloso. Interesante el mundo. Ahí también aprendí de que habían música muy talentosos, porque ahí iba la gente a que los descubrieran. Pero es cosa de suerte estar en el lugar correcto, en el momento correcto, porque puede ser el mejor músico. Sí, pero también yo creo que te dan a veces una misión, y creo que tu misión fue con economía. Sí, así es. Y te digo, yo he hecho cosas que me siento contento de haber podido contribuir y me siento feliz y sigo participando pues en muchas cosas. Y este adorno que tú tienes y que lo explotaste en el campus y lo hiciste aquí, lo dejaste plasmado en un par de 45 que se volvieron long plays, que se volvieron CDs, van a ser hologramas, vas a ver qué más. Primero Dios. Y a ver, bueno, si y gracias a ti que lo pusiste de pick, porque el pick era muy importante. Bueno, todavía escucho que la femenina pone era el pick, importante, ¿verdad? Sí. Y estuvo entre las 11 y del 11. La misma voz. ¿Quién hizo la voz del pic, pic, pic? Ese es Willy. Porque ese es el original. Ese, sí, no, ese le cambiaron la voz. No. Siempre ha sido Willy. Primero. No, Willy. Es que eso se usaba para lo siguiente. Generalmente las canciones que usábamos nosotros de pic eran canciones exclusivas, nadie más las tenía. Okay. Y entonces el era grito como de... los estrenos de los DVD ahora en los... Sí, entonces videos. Cabal, era el sello. Yeah, okay. Entonces nosotros en la mitad de la canción le teníamos que meter el pic, pic, pic, pic, para que no lo grabaran y lo fuesen a reproducir. Ah, había un tema de propiedad intelectual. Ajá. Que no existían las leyes todavía. Cabal, okay, así es. Okay. Entonces era como aquello de que, no, esta canción es exclusiva, nosotros nos la trajeron, nosotros la conseguimos, solo nosotros la tenemos, y si vos la querés grabar, no va a ser aquí. Pero fíjate que volviendo al tema de la propiedad intelectual, y me preguntabas en este ejercicio las cantantes, lo simpático al terminar, porque este proyecto, las dos veces anteriores había sido de entrar un día y salir, y irnos después, pero con esto ya fueron 12 meses, pero el tema, al terminar el proyecto, y en realidad me tocó cantar la última canción, porque las dos chicas estaban ocupadas, así que no le hagas caso a la última canción, pero es 100% salvadoreño, y es en inglés. Yo no sé, si imagino que habrán otros álbumes en inglés, pero... Sí, hay gente, ¿verdad?, que canta en inglés. No, pero todo un CD en inglés. Bueno, en todo caso, no importa. El tema es que la composición, la interpretación, los cantantes, la producción, todo, hasta el arte, es salvadoreño. Yo pienso, más adelante, no sé, es una idea que se me ha cruzado, yo creo que sería interesante, tal vez el mercado de Estados Unidos, que como te digo, lo he conocido, lo he visto, el salvadoreño, muy emprendedor y muy progresivo, y hay gente que ha progresado mucho y se ha incorporado a la sociedad norteamericana. Yo creo que sería un bonito regalo físico, ¿no? Porque es un regalito físico a sus amigos o vecinos caras pálidas. Decirles, mire, aquí está una producción salvadoreña, en música un poquito anglo. Bueno, la música, la gente me preguntó que cómo es tu música, de pronto me dijo, es mi música, o sea, ¿qué género? Si tú lo escuchas, vas a ver que hay un poco de todo, ¿verdad? Pero en todo caso, pues mira, ¿cómo no va a tener de todo, dadas las influencias que tuviste tú de pequeño, pues? Porque iban por jazz, sí, iba clásico, y todo lo que escuchabas tú en tu casa, y uno es producto de lo que ha estado oyendo en su casa. Exactamente. Uh-huh. Así que es interesante, y la primera limitante, a mí me viene la música y la letra a la vez, pero son en inglés. Entonces, encontrar cantantes que masticaran y cantaran bien en inglés fue uno de los temas, ¿verdad? Uh-huh. Lo segundo, como no tengo solfa ni nada, que tuvieran la capacidad un poquito lo mismo que yo, que de hacerlo de memoria. Bueno, hay gente que lo hace, pero además de eso también tenés las facilidades, que ahora le pones un programa y te da la partitura. Bueno, eso lo vine a enterar después de que compré un software alemán, que fue simpatiquísimo, porque dije, lo compré y lo imprimí, y agarré al segundo pianista de ópera y a un norteamericano que trabaja en Broadway, que toca piano, y lo llevé a mi apartamento y le dije, toquen. Yo quería ver si era cierto. Yo no entiendo nada de lo que dice. O sea, compré el software y no... Hombre, la verdad es que un 80% está ahí. No del todo el feeling, pero eso es fascinante. Ajá. Sí, sí, sí. Y también, ahora, puedes tener la partitura y toda la cosa, pero gente que te la lea también es... Porque no todos los músicos leen solfa. ¿Sabías eso? No sé. Bueno, de todas maneras, yo no soy músico, yo soy aficionado de fin de semana, pero sí. O sea, pero mira, al final del día, como digo, ahí para mí la música es sentimiento, ¿no? Y eso es lo... Ok, yo hoy he estado limitado, y este sentimiento quiero compartirlo con ustedes, así como hoy compartimos el peregrinaje por todos los cines de El Salvador. Yo acabo de comprar esta computadora y no me había dado cuenta que no tiene CD. Ya no traen. Es una barbaridad. Es que ahora es el USB. Y ayer también me enteré de que agarré un cañón para hacer una exposición, sí, y no lo pude usar porque la salida que tiene de este es diferente a la otra. Esta ya anda en otra frecuencia. Pues mira, qué alegre poder compartir contigo, Sergio, y te felicito. Tú tienes un gran seguimiento y alegras los domingos, ¿verdad? Mira, fíjate que la pasamos bien. En realidad, esta es una cosa egoísta, porque yo lo gozo mucho. Lo gozo. Eso es lo ideal en la vida, ¿no? Sí. Hacer lo que uno le gusta. Y la mayoría de la gente no hace lo que le gusta. Y entonces, eso, por eso he sido feliz. Aunque mi mamá lloró. ¿Por? Porque la primera vez que me vio hacer un turno. Ajá. Bueno, acordate, fíjate que yo había estado siempre estudiando en colegios católicos y toda la cosa, había sido usualmente el número uno, el número dos. Mis compañeros hace poco me vieron y me dijeron, hey, si nosotros creímos que estabas estudiando en la NASA y no trabajando. Está mejor, serio. Okay. Entonces, cuando mi mamá me vio la primera vez, lloró, porque como su hijo se había hecho, ¿cómo decía ella? No decía locutor, ya te voy a decir la palabra que usaba. Tú no habrás de remediar, pasión sé y algún día. El grupo Papyrus, o Papyrus, como decíamos, y me da gusto que haya todavía gente candorosa, porque el hombre este se metió en el grupo y sabía que se llamaba Papyrus, pero no sabía lo que era un papiro. Y hasta le ponían sello de loco. Este debe ser de los gurús del Gagancha. Es un gusto que hayas venido a compartir conmigo. Y fíjate que según yo iba a poner un montón de música, pero ha estado tan alegre y tan rico el diálogo contigo, que creo que no ha habido necesidad de... Te lo agradezco mucho, David Hueso, que aquí lo presentamos con la canción que hace mucho tiempo, y él no lo sabía, fue pick de Sergio Gallardo, llegó a las 11 del 11 mientras él estaba estudiando en sus universidades fresas. Y moras también. Bueno, y con esto me despido porque ya vinieron a sacarme. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ti, güey. Próximo domingo estaremos escuchando parte de tu nueva y única producción, porque es hasta ahora que agarraste carreta y dijiste lo voy a hacer. Sí, sí, sí, gracias a Dios. Y fíjate que hay una cosa muy simpática. Hay una canción de Billy Joel que la cantó, creo que, ¿cómo se llama? Es una muchacha española. La canción se llama The Piano Man. Ah, ¿okay? Famosa canción. Sí, entonces... esta muchacha, a ver si la tengo por aquí. Ay, pero bueno, de todas maneras, la muchacha esta hizo una versión al español del pianista. Y hay una parte que a mí me encanta, que es cuando el pianista está tocando en ese lugar y la gente le echa dinerito en su botecito que tiene allí y le dice, hey man, what the hell are you doing here, ¿no? ¿Qué estás haciendo en este bar de mala muerte en lugar de estar en Colombia? Te interrumpo porque no, la música para mí, igual que Einstein en su cosmos, tan, para mí es como la terapia después del día de trabajo, que es el mundo de negocios. Y me ha tocado, te digo, en Milán y en Berlín, dos veces. Entonces yo llego al hotel y en el lobby siempre había un piano de cola. Entonces, no, espérame. Te voy a decir algo. Ajá. Yo te tiré el anzuelo y lo agarraste porque precisamente de eso... es lo que vamos a hablar. Ah, bueno. Dos veces te han pasado. Estaba en Milán, yo tocando ahí, relajándome con mi traguito, y llegan los pitos y me ponen una copita de ir los euros, y se sabe tal canción, y yo, no. ya cuando me pasó en Milán, dije, bien, que y en Berlín también, y bueno, tal vez. Pero te encuentro una lista simpática. Aquí no he tocado, porque mucha gente cuando escuchan ese, David, vos tocas piano. Ni idea. Uh-huh. Pero en Chicago, sí, y mi roommate de la maestría, un cubano, estábamos trabajando en el mismo banco, el cuarto banco más grande, y estábamos con gran jefe, una gran cena en el penthouse de un gran edificio en Chicago. Y entonces estaba a la par que fue trabajando en el departamento. David me dice, me cuenta aquí, Ramón, que tú tocas música. Sí, le dije, pero un poquito de guitarra, y entonces volteé a ver así un scan rápido, y no vi piano. Y dije, un poquito de piano. Ah, tocas piano. Vienen los tipos, abren unas puertas y empujan un piano de cola. Ahí aprendí que mejor no decir nada. No, pero lógicamente lo viste, lo tocaste y... Y a mi roommate lo puse a contar chistes, que era un buen cómico cubano, buen imitador, encima el piano. Pero bueno, sí, me contabas el caso del piano de Billy Joel, Piano Man, es una canción fantástica. No, yo la cantaba porque contaba lo del... Play Another Song. Sí, lo de Play Another Song, y que le echan el dinero, y eso te había pasado a ti sin ser pianista. Sin ser, sí, simpático. Bueno, muchas gracias, David, a ti las gracias. Y ha sido un inmenso placer. Igualmente, Sergio. Le he gozado esta plática. Y que sigas cosechando muchos éxitos. Ojalá. Hay que hacer un tercer debut. Hay que comprar la crema. Sí, sí. Ya voy por el cuarto, creo yo. Bueno, nos vemos próximo domingo con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se ve. Ahí va David con Greta. Y Aquino, Corimbo. Escuchar radio, Vox FM.